Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Samper, ¿cómo le va? Muy bien, ¿qué ha habido? Todo muy bien. Nico, ¿tú qué? Bien, aquí en el día de la escalera. Ay, no, pero te digo que yo llegué con el corazón salido. Sí, yo también. Estallado. De verdad, yo también. Pero ya pasó un mes. Pero todos, no sé. No sé si pasó un mes. Hola, Nico. ¿Vas? Me pareció menos. O se pasó muy rápido. Me pareció menos. Pues o ya no es cada mes. Yo llevo acá un mes. Es que, como este mes es cortico, pues el que pasó. No sé, no porque sí. Era largo. Pero bueno. No era tan corto. Sí, pero bueno, bien. De resto, bien. De resto, todo. Pero venga, respire, tranquilo. Todo sí, bien. No. Que lo siento aceleradito. Es que llegué como muy, se me ha olvidado. Entonces, pero es que uno no sabe. Ah, no, sí, porque tú estás acá desde temprano. Claro, pero se me olvidó. Entonces, llegué con. Muy justo. Claro, un poquito de afán. Y cuando entro y digo, ay, Dios mío, ¿verdad que es el día de la escalera? Corra, hermano. Llegué aquí a las 4:59, pues. Tocó correr. Orly también ahí le tocó. Bueno, a todos, ¿no? Porque además nosotros estamos en el piso 7. O sea, digamos, para que tengan una ubicación espacial, pues nos toca echar 7 pisos corriendo para llegar al aire. Así es. Bueno, tema del día. ¿Cuál es? ¿En qué no crees ni porque te paguen? ¿En qué no creo? Sí. ¿En qué no creo? ¿En qué no crees? De cualquier cosa. De cualquier cosa. Lo que sea. Sí. Yo creo en todo, ¿sabes? ¿Tú crees en el noni? ¿Qué es el noni? Por ejemplo. Una fruta afrodisíaca. Empecemos. Me encanta que hayamos tocado ese tema. Bueno, empecemos. Yo tomé jugo de corozo. ¿Tiene que ver? No, no tiene que ver. ¿Cierto? No. Bueno. El noni era una cosa que una fruta puede ser. Es como un fruto seco. ¿No es como un fruto seco? Que había jugos y vainas. Claro. Sí, creo que es una. Que eso servía. Afrodisíaca. No, servía para todo. O sea, si tú. Ah, ya. Si tú tienes mal de ojo, sirve. Sí, creo. Si, ¿crees en el noni? No sé si precisamente en el noni, pero en todo, en, digamos, la medicina. Alternativa. Eso no es medicina alternativa, eso es un poquito como medicina ayurvédica, que es. ¿Cómo es eso? A ver, explícame. Los alimentos como medicina. Sí. Que es la medicina. Bueno, la pero eso sí, cuando niño uno sabía eso. ¿Qué? Los alimentos como medicina. Sí, ¿qué? Verduras. Sí. Eso era cuando niño, tal cual. Por ejemplo, que digan, no, hay que comer mucho apio para tal y tal cosa. Exacto. Todo eso me gusta y creo. Pero, o sea, ¿no hay algo en lo que no creas? El noni, pues qué pena, pues no creo. Eso cure todo, pues si sea la panacea, no creo. Pero es creo. Que no es que cure todo, lo que pasa es que lo agranda. Es que tienen tantos beneficios, yo digo, no, pero no pueden tener tantos beneficios. O sea, hay algo, tiene que tener algo malo. Las brujas. ¿Crees en las brujas sí. o no? también. Sí, no, bueno, yo también. Sí, de acuerdo. No creen, o sea, ustedes son crédulas, absolutamente. Yo soy tan crédula. ¿De verdad? Los hombres no creo. Mira. En los hombres no crees. ¿En los hombres no crees? No. ¿Pero qué no crees de los hombres? Casi nunca les creo, pero a veces sí. ¿Pero en qué sentido no les crees? En todo. Pero dime, dame dos ejemplos. Estoy toda feminista hoy. Sí, dame dos ejemplos. No, mentiras, es por molestar. No, no, no, perfecto. Yo soy mega crédula. Pero... soy un pan de Dios. No, pero pues, a ver, como cosas puntuales, Nico, no. De acuerdo, sí. Te tiene camisa de once varas solita. No, solita, pues sí, solita, es que solita, me quedé solita. Pensando en qué no crees de los hombres. Pues no sé, en el la fidelidad, el respeto, no sé. ¿En qué no crees de los hombres, por ejemplo? Me deja pensar, a ver si no me embalo. No, pues embálate ya. ¿Sí? Sí, ya ¿qué más da? Ya subiste 7 pisos. ¿Qué más da? Uy, sonó por allá. ¿En qué no crees de los hombres? Ay, cálmate, ya me puse nerviosa. Pero es que es radio, no nos podemos quedar. Me está atacando. Nos podemos quedar meditando como si estuviéramos en una sala de yoga. Pero pregúntele a otra persona. No, pero tenemos horas para, ¿no? ¿Cuál otra persona? ¿Y tú en qué no crees? Soy yo, ¿qué le pasa? ¿Sí ve? ¿Tú en qué no crees, Laura Hoyos? Adiós. No, necesito las... Es que venga la palabra. Ay, pero Nicolás, el noni, y ya salió. La pregunta no está fácil. ¿Y no les parece que es más que justificada mi respuesta? ¿O es que ustedes qué les ha curado? ¿En qué más no crees? ¿En qué más no creo? Bueno, en el noni. ¿En qué más no creo? Noni nada. En la cruz de Gólgota, no creo. Ok. O sea, no creo en esos artilugios paralelos para tener fe. No creo. No creo en la... ¿La cruz de Gólgota? No creo, en pues. En la inmunización para el coronavirus. De verdad, Nicolás. Sí. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Tú sí crees en la cruz de Gólgota? Perdóname por... No, no, no. Por haberte ofendido. No, no, no. ¿Crees en la cruz de Gólgota? No, no. O sea, la cruz de Gólgota la llevó en los comerciales, la llevaba Carlos Menem. No, pero no. Que dejó a ese país al borde de un colapso. No, creo. No puedo creer en la cruz de Gólgota. ¿En qué más no creo? ¿Qué más no crees? Uy, no, en tantas cosas. Hay muchas cosas. Cosas más del común. ¿Y te parece que no es del común el noni y la cruz de Gólgota? La cruz sí de Gólgota, que es del común, no. Te digo. Noni sí. O sea, es muy del común lo que estoy hablando. No, no estoy hablando de nada excluyente, no. Oiga, sí quiero leer los tweets hoy, ¿sabe? ¿Sí? Pues como antes me da mucha... No, obvio, pero me da mucha... ¿Pero por qué llegaste como tan agresivo? No, porque... ¿Qué te hicieron? Porque hoy sí quiero leer los tweets. Pues yo siempre quiero leer los tweets, pero hoy tengo mucha curiosidad. Hoy sí. Más hoy curiosidad de lo normal. Dios hoy sí mío. Quiero, pues. Hoy sí me dan ganas. Sus. ¿En qué más no creo? En la agresividad de Ay, en las redes sociales. En algunas, por ejemplo. No creo. No, yo tampoco. No creo en la red. Estoy, pues, pero no creo. Yo también estoy. Sí, es en las complicado. En las cadenas que manda mi tía por WhatsApp. No creo. No, pues, en los antes, ahora son WhatsApp, antes eran emails. Y antes uno las tenía que hacer a mano. ¿A ti te tocó eso? En eso no creo. Cuando yo era chiquita, las cadenas de tienes que darle esto a 7 personas. Ah, no sé, ok. Qué, y no las sí. hacía a mano. Y las o bueno, o los audios de terror que a veces circulan. Claro. Redes WhatsApp, por ejemplo. Es que eso te iba a decir, WhatsApp, para mí, cuando me mandan una información por WhatsApp de esas, que son además apocalípticas, nunca es una vaina chévere, sino es un día, me acuerdo, una amiga, pero yo le decía, pero en serio, trabajaban, ay, pucha, es que de pronto la echo al agua, pero... Comprométase, ya subió 7 pisos, ya qué más da. Trabajaba en un lugar... que se preocupa por la seguridad de este país. Ok. Y hace muchos años me mandó un correo y me llamó a mi oficina. Yo trabajaba en una revista en esa época. Y me llamó. Y yo, ¿qué? ¿Uy, usted qué? Si vio que va a temblar en 8 días. Y yo, mire. Ah. Perdóneme. ¿Don? Si usted sabe, si usted es el Nostradamus de los temblores, estamos jodidos todos. ¿Cómo va a mandar una cadena? Usted que trabaja en ese lugar, ¿cómo va a mandar una cadena diciendo que va a temblar? Y seguro el mensaje decía que si usted se lo envía a 30 personas para el temblor. No, ¿no? Tiembla. Sí, era lo que le faltaba al mensaje. Hola, Emi. ¿Cómo le van a mandar a uno esa vaina? De nada. O sea, yo en las cadenas venga, de WhatsApp no. O sea, uno, pues vale uno 8 días pensando, ay, ¿será que tiembla? No. Pero es que tiemble. Vale la pregunta. Pero uno no puede. O sea, sí, no que tiemble hay. Y uno ahí verá qué hace. No pero... hay un elemento diseñado en el mundo que haga una predicción de los terremotos. No existe. Pues por eso. Pues cuántas por eso, tragedias pues, por se eso evitarían. Es que a uno siempre dicen que tiene que estar listo, porque nunca sabe cuándo va a pasar. Sabe, ¿quién claro. está listo para un terremoto? Nadie. Nadie está listo, eso sí. Por más que a uno le digan más que simulacros que se y más cosas. Cuando hay terremotos, las mamás empacan comida, empacan cosas. Por 2 meses hay un paquetico al lado de la puerta. Hay una maleta. Miren. 2 meses. Con un ya. silbato ahí colgado. Sí. Yo creo listo. Que atún, agua. El terremoto sí. que yo más me acuerdo fue entrando a ver la cuarta película de Indiana Jones en cine. Estaba comenzando la película, estaba saliendo el logo de Paramount y empezaron a moverse las sillas. La gente pensó que eso era un 4D, pues un efecto especial. Claro, todos, claro. La gente decía, uy, ese Spielberg es mucho monstruo. Mucho duro. ¿No? Mucho duro. ¿Qué tal esos efectos? Cuando al minuto nos dimos cuenta que era real. Claro. Sí, yo he sentido un temblor, terremoto no, pero un temblor en mi vida no he sentido dos. De verdad, no eres no muy... Siento, no lo siento. No, el más, reciente para eso. El más reciente que yo sentí fue en diciembre, fue el del 24 de diciembre. Sí, que tembló, claro. ¿Usted en qué no cree, Emilio? ¿En qué no cree? En esas cadenas, por ejemplo, tengo que decir, es que... Creo ni cinco. O sea, y regaño a la persona que me envía eso. Cuando le dicen a uno, mira, envían este mensaje a 10 personas y esta noche antes de las 12 se cumplirán tus 10 deseos. Todos creímos eso alguna vez de la vida, pues está. Pero acéptenlo. Alguno chiquito. Pero hasta los 8 años. Sí, chiquito. Es como la pizza hawaiana. Chiquito uno reenviaba el mail. 8 años de edad. Bueno, eso no. ¿La qué? La pizza hawaiana. ¿Perdón? A los 8 años la mejor se pizza. Tiene que dejar la credulidad ante los mensajes de correo WhatsApp, los disfraces y la pizza pero hawaiana. Venga, ¿qué le esas hizo, tres se dejan le a los 8 años de edad. Porque la trajo a colación, si es la mejor pizza del mundo. La más fea. Bueno, yo dejé de disfrazarme a los 24. Yo todavía me disfrazo. Pero bueno, en la pizza hawaiana nunca creí, porque para empezar usted va a Hawái, ya no saben qué es pizza hawaiana. No existe. Pepperoni con piña. ¿De qué te disfrazaste? ¿Sabe que este año me disfrazé? No, el año pasado. No sé de qué me disfracé. ¿Cómo no sé? No sé. Me puse cosas raras, una peluca y ya. Parecía disfrazada, pero no supe de qué. O sea, cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero me pareció divertido, ¿saben? Me encanta. ¿Sí? Me gusta Halloween. No, a mí no. Pues, a mí sí. Sí, entre otras cosas. Una vez cuando yo tenía como 10 años, al director de este programa, lo invitaron a una fiesta de disfraces. ¿Y qué hicimos? No sabía qué disfrazarse. ¿Qué hicimos? Le pintamos 3 cuadritos en la cara y vi... Y si te preguntan de qué estás disfrazado, dices que de nada. El caso es que nos llamaban a la casa, oiga, su papá de qué se disfrazó. No, de nada, ganó el premio al mejor disfraz. De verdad. ¿En bueno, serio? Ese es el tema del día, en qué no crees ni por qué te paguen. En el niño Dios. No crees, y si hay niños oyendo. Yo, pero pues ellos podrían. Si hay niños oyendo. Ellos deberían creer. Si hay niños oyendo. Pero yo no. Ellos creen y yo no. ¿Tú no crees en el niño? Es que me dejó de traer regalos hace mucho. Debería revisar tu relación con el niño Dios. Sí, bueno, está bien, lo voy a hacer. ¿Te parece? Está bien. Perdón. Emilio, vamos con música. Ok. Bueno, vamos con Maroon 5. Ya en anticipación de su concierto. Claro. Que va a ser el próximo de este sábado en una semana en Bogotá. Y bueno, esta es una canción que ellos hicieron en el 2017 con la participación especial de SCA, What Lovers Do. Say, say, say, hey, hey, now, baby. Oh, my mind on play now, baby. Say, say, say, hey, hey, now, baby. So let's go on things straight now, baby. Tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. At the house on you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. You gotta tell me if you love me or not. Love me or not, love me or not. I'm wishing for you, am I lucky or not? Lucky or not, lucky or not. Say, hey, now, baby. Pasando el charco. En los originales. Bueno, aquí hemos hablado del emir de Dubái un par de veces. El señor se llama Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de 70 años. Pues la justicia británica encontró pruebas para decir que ordenó el secuestro de dos de sus hijas, ¿se acuerdan? Y que hizo una campaña de intimidación contra su sexta esposa, que es la princesa Aya de Jordania. ¿Se acuerdan que ella se fue huyendo con sus dos hijos y tal? Bueno, pues ya publicaron esas conclusiones del caso, luego de que la princesa se fuera a buscar asilo en Londres, porque la tenían, pues, digamos, muy acosada, en el sentido de que amenazas de muerte y una cantidad de cosas. Y ella, en su momento, se fue, ya va a ser yo creo que casi un año, que se fue con sus dos hijos de 12 y 8 años. El emir en ese instante hizo intentos de hablar con Theresa May, que por ese tiempo era la primer ministro del Reino Unido, para que le volvieran a traer a su esposa, a su ex esposa y a sus dos hijos a Dubái. Y ella se quedó en Londres, además haciendo pues un juicio de custodia por los niños y tal. Pero lo que más ha llamado la atención del caso es que el emir de Dubái ha puesto una cantidad de abogados al frente para que no se sepan toda esa clase de cosas que pasaron y que hoy se revelaron al público, es decir, las presiones a las que él sometió a sus miembros más cercanos de la familia, porque en Dubái, pues obviamente en Emiratos Árabes, quieren cambiar un poco esa percepción de país que tienen, muy cercana a lo que está como doctrina dictando su emir. De acuerdo a las conclusiones a las que pues llegó, por supuesto, la justicia, que es Andrew McFarlane, fue el magistrado que llevó esto a cabo, dijo que está probado que el emir intentó secuestrar a su ex esposa con un helicóptero para trasladarla a una prisión en medio del desierto. También ordenó que en dos oportunidades hubiera una pistola en su dormitorio apuntando hacia la puerta y con el bloqueo de seguridad desactivado para amenazarla. También que la acosó por su relación íntima con uno de sus guardaespaldas. ¿Recuerdan ustedes que por eso también la mujer salió huyendo rápido? Sí. Amenazó con quitarle a sus hijos y publicó poemas en internet que hicieron temer por seguridad. Eso es lo que está pasando hoy en el Reino Unido, y es la imagen del emir de Dubái está en entredicho por cuenta de estas revelaciones que hizo la justicia. Las revelaciones de que el hombre tenía toda la intención de hacer lo que en su momento desmintió, que era secuestrar a su esposa, amedrentarla, lo mismo a sus hijos. Pasando el charco, ¿qué tienen ustedes? Pues, ¿cómo le parece que en China condenaron a muerte a un hombre que asesinó a dos funcionarios en un puesto de control de coronavirus? Él iba en su carro, iba a pasar un retén, lo pararon, le iban a hacer un chequeo de control y el tipo se molestó, no le gustó ni cinco, se bajó de su carro, sacó un cuchillo, dice un cuchillo plegable. Sí. Y coge al funcionario a puñaladas. Lo apuñaló. Ajá, a él y al compañero. No. Se llama Ma Jianguo, de 23 años. Apuñaló él y su amigo a un funcionario que no lo querían dejar pasar, que le querían simplemente hacer una... La que no me hicieron a mí. Sí, la prueba. Laura. Le querían hacer una revisión por el tema del coronavirus. Los mató, lo detuvieron, condenado. Uy. Hoy recuerdo a Stieg Larsson, ¿te acuerdas? Claro, los hombres el que no amaban a los sueco, mujeres. Que se murió subiendo 7 pisos en una escalera. Es correcto. Porque le pusieron el día sin escalera en su oficina. Día ascensor. De la escalera. Se murió, Nico. Sí, eso fulminante. Pasa. Esas cosas pasan. Respira. No, es que tengo un problema en la cintura, en la columna, y ese es el peor ejercicio que se puede hacer, la escalera. Pero ¿cómo hace uno para pedir un permiso especial, Nico? Stieg Larsson lo pidió. Pero difícil. Le dijeron, no señor, suba. 11 días. ¿Y se murió? ¿Y se murió? Lo compensaron con un dinero los dueños del edificio. Bueno. A la familia. ¿A él? Pues él se murió. Y eso lo heredó la señora. Por eso. Ay, hombre. Es que no sé, sigo muy mal de mi... ¿Yuri Vargas? Linda. Un poco agreste, ¿no? Linda. Bueno, Nico, ¿qué pasó con Millos y Santa Fe? Ah, no, pero eso fue el... ¿Qué pasó? Es que martes, 0-0. O sea, ¿no hubo ganancia de Agustín Ramírez? No, ni mía tampoco. 0-0 quedó el partido. Usted le debería... Hubo mejor Millonarios. Usted va a apostar, ¿sabe qué? Que la próxima vez a mí no me toque lo que le tocó a Stieg Larsson, en vez de plata. Yo llego, llegué. Eso vale más que lo que le voy a apostar ahí. Pero ¿y si pierdo? Y si pierde, pues es un día de escalera adicional. No, si usted pierde, en plata. Listo, exacto. Y si gana, eximido. Que no sea Stieg Larsson. Claro, eximido. Bueno, tema del día, ¿cómo va? ¿En qué no crees ni por qué te paguen? Pero yo estuve oyéndolo a usted diciendo que usted no cree en las cadenas. No. Pero le hago una pregunta, no es que no crea, yo creo que ahí el tema está un poco loco, eso es una realidad que existe en las cadenas, una cosa es que usted no quiera ser parte. No creo en las cadenas de WhatsApp, no creo. Pero no existen, es una realidad. Ah, no, es que existen. No creen lo que dicen las cadenas. Pero yo no creo en esas cadenas, en la información vertida por esas cadenas. Yo, por ejemplo, o sea, yo no creo en Dios, o yo no creo en que San Pedro fue el primer papa, yo no creo... en que Cristo era de barba y con una túnica blanca. Yo pienso hay que muchas era un afroamericano. Creencias. Pero es que son cosas que no ¿sabe se ven? Cuánta gente cree en las cadenas de WhatsApp? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? Qué bueno tener el dato. ¿Cuánta gente sigue las cadenas? No, y cree lo que dicen. Sí, mucho. ¿Las cadenas cuáles mucha son gente. Las que dicen manda esto? No, esas... Reenvía eso. Hay lo otro, los grupos. Oye, no, pero ¿qué, amor, ¿no le ha pasado que le llegue a usted un mensaje... Atentos todos. Atentos porque hay es que una alerta de tal cosa. Sí. Apenas yo leo eso. Van a cerrar WhatsApp. No lo van a empezar a cobrar. Van a WhatsApp. Cobrar WhatsApp. Ah, si no lo reenvías a todos tus contactos. En exactamente 5 minutos. Bueno, pero yo. Exacto. Porque van a cerrar un negocio próspero. Yo no creo en los grupos. No puedo con eso. No puedo. Grupo pero, de no sé qué. El grupo familiar, por ejemplo, es algo muy serio. Ya no hay grupo pero familiar. Pero ahí es lo mismo. No, yo no tengo ningún grupo familiar. Yo tengo 2 grupos familiares, gracias. ¿De verdad? Uno por un lado, otro por el otro. Yo no. ¿Y los silencias o...? Silenciados por un año cada uno. Yo como a mí me metieron no, mentiras, pero yo interactúo. A mí me metieron un grupo de un viaje que hicimos para conocer una fábrica en Suiza. Hermano, eso duró como 2 años y siguen todavía llegando cosas de... No. ¿Se acuerdan de tal persona que tal y tal? Yo no me acuerdo de nada. No me acuerdo, punto. Pero es que a veces uno como que le da pena, entonces, pero lo mejor es salirse. ¿Sabe cómo? Cuando empiezan a hablar mucho... Las cadenas de los críticos de cine, televisión. Les voy a dar el tip cómo salirse de los grupos. Cuando hay un tema madrugada. Álgido, y empiezan a ta ta ta opinar, opina, tiki tiki, se sale. Y eso se pierde entre los comentarios. Ah, eso está nadie buena. Ve, nadie buen, vio. Buen truco. No, uno se sale sin tanto truco. Se sale uno de frente. No, pero hay ahora trucos para cómo salirte sin que sepan. No, que sepan. No, hay que ser polite. ¿Con quién? ¿Con gente que tú no conoces? ¿Con tu familia? Si no, es de la familia. A mí es que la familia ya les he pedido el favor de que no. Es porque los conozco que me salgo. No, mira, qué pena contigo, pero no, o sea, hablemos cada uno separadamente. Claro. No, mentiras, a mí me gusta el grupo de familia. Yo tengo uno con mis hermanos. Ah, no, tengo tres grupos familiares. Este puesto está... maldito. Yo no creo en ese puesto ya. Está maldito ese puesto. Está maldito. Pero sí, sí me he salido de grupos, pero no familia. Vargas, hombre. ¿Cómo creció? Es que esta niña hizo de Marvel. Era la hermana. La hermana de Marvel. Ah, sí. Estamos hablando del año 2009. Y las hermanitas Calle también. Sí. Era una hermanita visual. Calle. ¿Y quién es Jean? ¿Cuál? Jean Muñoz, sí. ¿Quién es? ¿El novio? Sí, señor, el novio. Llevan 10 años. Uy, qué buena, muy sólido. ¿La agarró de 8? ¿Tiene no, pero tranquilícese. Óigame, ¿no ha vuelto a salir Laura en esta revista? ¿Qué pasó? No, con su publicidad. Con la publicidad, ¿cómo va? Debe cobrar mucha plata. O ya no necesita, ya es tan famosa que... No, pero alguna logra colar ahí en alguna revista. No. ¿Nada? No, pues está lo de Pink, sí, que son unas pantaletas. Bueno, no diga pantaletas. Yo digo lo que quiera. Lily Pink. Qué eso está antiguo. Peor que... Soy Lili. La otra palabra. Me atrevo a vivir sin reglas. ¡Oh, la mía! ¿Pero cómo hace? No sé, bueno. Sigamos. No, no, no más. De resto, nada. Bueno, cosas en que uno no cree. Que no cree uno. Mucha gente que no cree en la Virgen, por ejemplo. Sí, claro. Los cristianos. Los cristianos no creen en la Virgen. Oiga, yo tuve novio cristiano. ¿Sí? Sí. ¿Y? No, normal. ¿Bien? Normal. Sí, no, pues sí, como todo el mundo. Sí, pero tal fuiste cual. Alguna vez fui. A culto. ¿Cómo era que se le dice? ¿Culto? ¿A misas cristianas? Se le dice culto. No, no, no se dice culto. Yo se estoy dice... con una esposa cristiana. No se dice nada de culto. Ah, ¿estuviste bueno. en, sí. En la celebración, en la prédica? Se llama en la prédica. La prédica, sí, sí fui. Y estuve, sí fui un par de veces y estuve en un matrimonio cristiano también, me pareció muy lindo. Yo me casé cristiano, Nicolás estuvo en uno. Claro. Muy lindo. Un señor que lo casa uno, un pastor. Claro. Un pastor y habla bonito y ta, ta, ta, ta, ta. Dádivas y vainas. No, pero... No, yo no estoy diciendo nada. Lo que le pido es que no empiece con que es un culto. Eso, el culto es el vudú, es un culto. No, no, pero es que... ¿Sí o no? Eso es un culto. Rodolfo, pienso, ¿quién es? Ah, ya, ya, ya. Bueno, 5:28 minutos. ¿En qué sección estamos? Pasando el charco. Como no todo aquí es oír a Nico diciendo que es que él no cree en las cadenas y las cadenas están ahí. Pero no creo en su contenido. Ah, eso es otra cosa. Pero las cadenas están ahí. Sí, pero bueno, Elizabeth Warren renunció hoy. Esta chica que arrancó volando al lado de Bernie Sanders era Bernie Elizabeth. Elizabeth Bernie. Cata Katy. Katy Cata. Idioteces. Bueno. Pues se retiró. La única noticia es que la gente pensaba que iba con Sanders. Resulta que no. No se ha decidido. Y ya Biden le mandó ya le está toda la maquinaria política. Sí. Y ya le debió prometer un superpuesto. Seguramente esos votos se van donde con Elizabeth Biden. Se vaya con Warren, con Biden. Hmm. Pues hay que hacerle un entierro digno, humano y decente al cucho Bernie Sanders. Ah, no, Bernie está perdido. Aclarando que Biden es más cucho que Bernie, Bernie Sanders. ¿De verdad? Sí. No es más viejo. Idea, por eso, 4 años más viejo, por creo. Por eso, póngale 3. Ah, por eso, es más viejo. Hay que respetar esas costumbres milenarias, esos besos en la frente antiguos. Ah, pero eso lo tiene rejuvenecido entonces. Eso de oler. Sin duda. El pelo. El olor del champú de las mujeres. Ah. Olerlo de lejos. Eso de hacer el beso esquimal. ¿Cuántos años tienen los esquimales, Nico? Uy. Son milenarios. Legendarios y milenarios. Son como indígenas, ¿no? Son, sí, sí. Claro, claro. Sí, señor. El beso. Y eso es todo lo que ha hecho Bernie. Iban a dañar la carrera política. Mira dónde va Bernie. Mm. Bernie no. Joe Biden. Biden. Mm. Y después se pega él, la persona más harta que hay en el mundo, pero es la influencer más importante y es la única persona en el mundo que por una conferencia de 45 minutos hoy cobra $1,000,000. Solo una persona la igualó. El expríncipe Harry. $1,000,000. Me refiero a Michelle Obama. Mm. No soporto cosas. Bueno, pero tranquilo. Yo tengo derecho a dar mi opinión. Mm. Yo estoy tranquilo y no me estoy metiendo con usted. Perfecto. Me estoy metiendo con Michelle Obama y sus lindas hijas. Bueno. ¿Cómo se llaman las hijas? Sasha y Maria. ¿Mm? Acá hay gente muy comprometida con la causa. Pero sin duda. De los Obama. Eso veo. ¿Qué más estamos? A ver, pasemos el charco. ¿Tú tienes algo? Ya lo dije, pero te doy otra. ¿Cómo les parece? Ya lo dijiste, Laura, otra. Bueno, pasando el charco con el tema del coronavirus, porque pues obviamente muchas personas están muy pendientes de dar indicaciones de lo que se debe y no se debe hacer. O sea, el tema de los saludos. Como Laura. Exactamente, el tema de lavarse las manos, de limpiar superficies y todo eso. Y precisamente la protagonista esta vez fue la directora de la Oficina de Salud de Santa Clara en los Estados Unidos, que se llama Sarah Cody, que dijo, por supuesto, pues que tenían que evitar los eventos masivos, lo de los saludos, lavarse las manos, bueno, todas esas cosas. Y también agregó que hay que evitar tocarse la boca, la nariz o los ojos. Sí. Uno mismo. Pero sí, yo uno en mismo. Esa subida que me tocó y en cada piso, en una me tocaba la nariz, en otra los ojos, en otra la lengua, en otra las manos. Bueno, pues precisamente... No tenía nada más que hacer mientras descansaba. Bueno. Pues ella durante su discurso hizo todo lo contrario a lo que estaba diciendo. Se tocó. Tenía varias hojas en su discurso y lo que hizo fue meterse el dedo índice en su boca. ¡No! Claro, para mojarlo, poder pasarse con saliva y poder pasar la página. No. Todo su discurso quedó un poquito embolatado después de ese acto. Claro. Porque, digamos, uno de los puntos fuertes era no se toque la cara. Claro, no se jeringué. Claro, pero ella hizo caso omiso a sus propias indicaciones. Es muy difícil, uno lo hace y ni cuenta. Claro, no, son movimientos totalmente involuntarios. Mecánico todo, tal cual. Te das cuenta. Bueno, ¿y cómo está la música hoy, Emilio? Carátula de la revista Vea antes. Exclusiva, Yuri Vargas y Jim Muñoz, 10 años de amor y luchas. Los actores de Amar y Vivir revelan detalles de su relación, su crisis y sus planes de tener hijos. Especial mujeres, famosas que trabajan por otras mujeres. Bea se tomó el carnaval de Barranquilla. Paola Jara, no conozco algo más lindo. Uy, ¿cómo? Y es la perfecta imagen de Pedialite. Y Jesse Uribe, un amor que se consolida en carnaval. Pero algo más lindo que Paola Jara o que la relación con Jesse Uribe. Las dos. Es divina, esa relación es divina. Libro de cocina, deliciosos platos vegetarianos. Listo. Ahora sí, Emilio, vamos con música, por favor. Ok, un día como hoy nace en 1943, en Poggio Bustone, en Italia, el señor Lucio Battisti, uno de los más grandes cantautores de la música italiana de los últimos 50 años. Él murió en Milán el 9 de septiembre de 1998 y esta canción es uno de sus grandes clásicos, Amarsi un po'. Respirare basta guardarci poi. Avvicinarsi un po' e non lasciarsi mai. Impaurire no, no, amarsi un po'. Aiuta, sai, a non morire senza nascondersi, manifestandosi. Si può solitudine, però, però volersi bene no, partecipare è difficile, quasi come volare. Quanti ostacoli e sofferenze poi, sconforti e lacrime per diventare noi, veramente noi, uniti. Vicini, ma irraggiungibili. Es un buen tipo, mi viejo. En los originales, los vejestorios. Porque achaques, enfermedades y canas, tarde o temprano, a todos llegan. La edad del cóndor se le acerca. Trabaja para los doctores. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, me va a dar un infarto con esas sardinitas tan divinas. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay. Un homenaje a los granjeritos. Con dolor allá. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. La edad del cóndor llegó. La edad del cóndor. Bueno, Nicolás, geriátricos, ancianos. Sí. Yo creo que usted recuerda a... No es mucho lo que yo recuerdo. Peruano. Es peruano. No me diga que es tan hollar. Fue secretario de la ONU mucho tiempo. Javier Pérez de Cuellar. Él estuvo en los 80s y parte de los 90s. Lo reemplaza Butros Ghali en algún instante. A él le tocó encarar cosas bien difíciles. A Javier Pérez de Cuellar. Le tocó encarar, por ejemplo, el conflicto entre Argentina e Inglaterra por las Malvinas en el año 82. Le tocó la liberación de los rehenes secuestrados por Hezbollah en el Líbano. Le tocó estar presente en el proceso de paz entre gobierno y guerrilla en El Salvador. Y le tocó hacer parte del proceso de paz o del acuerdo de paz que puso fin a la guerra del Golfo, en su momento la primera entre Irán e Irak. Le tocó ir a Sudáfrica para denunciar el apartheid y le tocó innumerables conflictos que están en el mundo. Javier Pérez de Cuellar, uno yo creo que es de los más recordados, porque además era un tipo al que aplaudían mucho su manera de negociar, porque era un tipo hábil, pero tenía la suficiente capacidad como para no salirse de los carriles, y eso habla de un buen negociador. Pues el peruano falleció hoy a los 100 años de edad. Sí, ese me acuerdo, pero no, ni sé qué hizo. Bueno, ahí le conté. A ver, ancianos, James y Donna Eaton. Uh-huh. Murieron abrazados en un colchón. Bueno. Parecían como un par de ángeles, dijo el capitán Tyler Chandler de la policía de Wilson County. Sí. Estuvieron casados 58 años, niñas. Qué lindo. Y murieron juntos a los 85. Qué lindo, como en The Notebook. Ambos tenían 85 años. Mm. La causa de la muerte, Dios se los llevó. Se los llevó en el momento menos pensado. Sí, para mí es sorpresiva esa muerte. Se los llevó el tornado en Tennessee. ¡Ah, no! Se abrazaron en un colchón. ¿Cómo si se los llevó? Se amarraron en el colchón. Claro, eso iba a preguntar, ¿no? Ellos dormían amarrados. No. Porque pues era un peligro. Sonámbulos. No, era un peligro que salieran de la casa solos. Entonces, claro. Los amarraban de noche. Se echaban candado. No, esos cinturones en los brazos y en las piernas. Sí. Como a los pacientes. Y pero abrazados. Se los llevó el tornado. ¿Cómo abrazados? Les dio 32 vueltas, campana. 32. Y los encontraron a 2 kilómetros de la casa. Menos cerca. Perfectos, o sea, parecían unas porcelanas. Con algunas partes rotas, pero no hay porcelana más linda que una porcelana que le falte un pedazo. ¿Abrazados los encontraron? En esa parte, no, sí. Y porque estaban amarrados, ¿no? Están amarrados, abrazados. Claro, tenía que estar abrazados, estaban amarrados. Dios se los llevó. Hombre. Y se fueron solos, lado a lado. No me diga. El mejor ejemplo de lo que debe ser un matrimonio. No como lo que hizo Nicolás, que no duró ni 3 años casado. Oh. Le fue mal. Bueno, yo no tengo autoridad moral. ¿Por qué habla de eso? ¿Quiere que empecemos a hablar? No. Ah, bueno. El matrimonio duró 16. ¿16 años duró? ¿El primero? El segundo. ¿Cuánto? 2 algo. Ah. Es estupendo. Pero es que tenía otro tipo de arandelas. Y el tercero, llevo... ¿Cuánto vaya? Voy para 3 años. No, pero yo ya cumplí 3 años. Fue en el 16, usted estuvo sí, en la... claro. En la prédica cristiana. Eso fue, ¿pero qué mes? Es que no... Octubre. Octubre. 29 sería. Lo tengo en el anillo. Si usted no sabe, pues no me pida mis pistas. No me mire así. Sí. 29. Ah, no, esos son los quilates. No, octubre. No, octubre 29. O sea, que voy para 4. Sí. ¿No en el 20 se cumplen 4? Sí, claro, del 16 al 20, sí. 7, 18, 19, 20, sí. Eso es todo lo que les tengo que contar hoy. ¿Viejitos? Sí. Oiga bien. ¿Cómo les parece que una investigación de la Universidad de Fukuoka... Claro. Japón. Allá cantó Juan Luis Guerra. Claro. Y el video se lo hizo Simón. Bachata en Fukuoka se llama. Bachata Simón, en Fukuoka. ¿Qué se llama ese man? Simón Brand. Brand. Ay, la pareja más linda. Sigue. Son lindos. Bueno. Concluye que el tenis de mesa puede ser prometedor como una posible forma de terapia física para los pacientes con Parkinson. Perdóname, pero ¿por qué refieres Parkinson a gente mayor? Porque generalmente le da a personas mayores. Yo recuerdo a Michael J. Fox y le dio a los 35 Existe, años. Por supuesto, pero generalmente la gran mayoría... Antanas Mocus. La gran mayoría de pacientes de Parkinson son mayores de los 60 años. Esta es una sección para gente un poco más adulta, Nico. Pero es que mire la edad de María Juliana. Exacto. Es que también... A pesar de que en el estudio solo participaron 12 personas con una edad promedio de 73 años, ¿te parece lo suficientemente grande 73? ¿Más o menos? Yo cuando hago una nota de estas es por encima de 90. Bueno, con enfermedad de Parkinson leve a moderada diagnosticada unos 7 años antes, más o menos. Los resultados son prometedores, ya que tras la conclusión del programa de 6 meses, los investigadores hallaron mejoras significativas en lo siguiente: el habla, la escritura a mano, la vestimenta, levantarse de la cama y caminar, además de la expresión facial, la postura, la rigidez y los temblores en las manos, por supuesto. ¿Por qué empezaron a hacer este estudio? Porque el ping pong necesita mucha coordinación, obviamente, entre el ojo y los reflejo, movimientos de la mano. Entonces dijeron, esto puede ayudar a los pacientes con Parkinson. Resulta que sí, en Fukuoka. Ahí está. Un poco inverosímil. Yo no creo en esa, ¿no? ¿Pero por qué si aquí está? Pero imagínese jugando ping pong las personas que acabo de nombrar. Mohamed Ali jugando un partido de ping pong. Bueno, imagínese a Maurice White jugando ping pong. Bueno, imagínese a Javan jugando ping pong hoy en día. Perdón. Pues ese estudio se va a presentar en la reunión anual de la Academia Americana de Neurología en Toronto, Canadá, el próximo abril. Vamos con el arepaso número 1, ¿les parece? Te quedaste sin nota, pero es que no podemos ampliarnos tan. No te preocupes. No estoy preocupado, así le dice. Yo tampoco. Le dice uno a la mamá, mami, tranquila. Yo estoy tranquila. Tranquila, sí. A usted me parece muy harta esa respuesta. Pero me gusta. A mí me saca la piel. Es una gran respuesta. Es de la misma línea de bien para no preocuparte. Exacto. Yo estoy tranquilo, ¿no? Yo estoy tranquilo. ¿O cuál era la otra que dijo ayer? Bien para no preocuparte. Pero hubo otra. Así es para todo. Así es para todo. Qué ira, qué ira. ¿Qué será lo que no le da ira? Para todo, María Juliana. Vuelvo y repito, si no tengo los papeles aquí, en este cuadrante, o aquí, en este cuadrante, cuadrante el que cuando se haya acabado la música, -2 automático. Ya me cansé de esta vagabundería, porque los oyentes no tienen por qué sentarse a esperar, porque ellos no ven, ellos oyen. Sé que suena crudo, dice Claudia Palacio. Pues se trata de un virus que ha contagiado a más de 95 mil personas y ha matado a más de 3.000. ¿Cuál? Y reducirá en medio punto el crecimiento de la economía mundial, el coronavirus. No, pero está pronunciándolo mal. Pero como a coronavirus, pero como a todo, hay que verle el lado positivo, dice Claudia. El que yo le veo es que nos puede hacer más limpios. ¿Ah? Estoy haciendo la lectura. Veamos por qué la medida no farmacológica más efectiva para prevenir el contagio es lavarse bien las manitas. A bañarse manitas, perdón. Uy, de verdad. Particularmente antes y después de entrar al baño. Pues mínimo. Eso antes del coronavirus. Sí, exacto. Claro. De toda la vida. De manipular alimentos, de tocar superficies que otros han tocado, de estar en contacto con más personas y al regresar a casa. Según la Organización Mundial de la Salud, una persona sana y no expuesta a ambientes contaminados debe lavarse las manos ¿cuántas veces al día? Esa es la pregunta. Y no hay más uno. ¿Puedo sacar calculadora? No. Y no hay más uno en este repaso. ¿Por qué? Porque lo dije yo. Porque es, pues porque es muy idiota, muy simple el repaso. ¿Qué importa? Y muy equivocado uno fallar en este repaso. Y menos uno, sí hay. No me parece. Es que depende también. Pero si pues puedo acabar rápido, persona, hermano, para no depende. Poner a todo el mundo a oír 40 segundos. Pero depende, es que depende. ¿De qué? ¿Necesitas calculadora? Veces. ¿Cuántas veces qué? Nico, ¿por qué no escribe ya? Calcula 3. ¿Qué tiene eso que? Por ahí 3. Nico, ¿por qué tiene que siempre esperar? 3, porque estoy calculando. Pero es que ¿puedo todo el calcular? Mundo aguantarse aquí esta canción 40 segundos, porque es que él tiene que esperar hasta la última nota musical. Claro. Para dejarlo, porque él es todo rebelde. Estamos mamados de la rebeldía. Divo. Vea. El divo de la radio. Y el divo. Nicolás, 30 veces. Oiga esto. ¿Ustedes no se lavan 30 veces las manos al día? No. María Juliana Cochino. Correa 10 veces. Cochino. Orlando 6 veces, no aproximo, tiene que ser exacto para tener un punto. Laura 8 veces, nadie. menos Jonathan y Jonathan y Laura. Ah, no, pero eso ya. 10 veces. ¿Y tú? 9 veces. Entre 8 veces, Laura. 9 veces, ¿no? Ya tenemos, ustedes saben quién sacó el menos uno automático, ¿no? ¿Quién? Me parece que el que menos dijo. Chapó para Laura Hoyos. ¿Cuántos dijo? Muy bien, 8 veces. 8 veces. La respuesta es entre 7 y 8 veces. Habían dos respuestas. Nadie dijo 7. ¿Entre 7 y 8? Muy poquito. O sea, no es 7 ni 8. Y Laura dijo 8. Ah, entre 7 y 8. Hay uno que dijo 30, ¿no? Un momentico, no se paren, tranquilos, que es que ya sabemos para quién es más o menos. Sí, pero uno. Por favor. Se pueden ir parando. El señor de allá, entiendo, el señor que no tiene pelo, se puede ir parando. Yo no entiendo esta, o sea, hay dos respuestas, 7 y 8. Es que hay no dos respuestas, es que 7 y 8. Yo dije 6. Y dice, yo dije 6, pues por eso. Es que 7 y 8, pero es que yo dije 6. Claro, es que no escuché, pero es que lo que es cierto. Es que 7 y 8. No escuché, pero lo que es cierto es que el señor Samper dijo, sí, que había un menos uno para Nicolás. Se excedió. Claro. El señor que no tiene pelo, el señor creo que se equivocó un poco. Lo que quedó un poquito, calculó mal, su calculadora como que no le sirvió. Se lavan apenas 7 veces. ¿Usted se las lava 30 veces? Por lo menos. Yo difícilmente 2 veces al día. Me acordé de un señor que trabajaba con nosotros que decía, esta es la segunda parte de una trilogía, lo cual significa que va después de la primera y antes de la tercera. Muy cochinos ustedes. 2 veces. Y yo los únicos que sé que se lava las manos 30 veces, y ahí sí lo veo usted muy bien, pero aquí me maltratan, es un chef de sushi. ¿Y los médicos? O los médicos, los cirujanos. Los médicos. Es un chef de sushi. Vaya y mire, no hay un señor haciendo sushi. Y las cada vez que acaba un plato y sirve, claro, se lava las manos. Se lava 70 veces ser en un turno. Una película, no recuerdo. No, usted está muy mal. No, yo, está mal. Se le va a disparar ese dedo, Orlando. Se le va a disparar ese dedo. Perdón, ¿cuánto tiene el señor sin pelo para saber cuál es el que está mal? Se le va a disparar ese dedo. No, pero termina la idea que ya vamos con los menos dos. Menos dos. Es que creo que una película, no sé si fue protagonizada por DiCaprio, por Billy Martin, que era alguien que sufría una enfermedad que tenía que estar el aviador, lavándose las manos. El aviador. La vida del magnate. Sí. De Howard Hughes. Howard Hughes. Un dato que el señor de allá no sabía. Mire el dedo, mire el dedo. Y que tenía que limpiar las puertas, ¿cómo se llaman? Las manijas. Las perillas de la puerta. No, se llama perillas, ¿no? Picaporte. El picaporte, las chapas. La chapa. Y él pasaba un pañuelo y limpiaba. Alguien subía en una escalera y se cogía de la baranda y él iba limpiando las barandas para subir, como así debe no las ser tocara. Como debe ser. Andaba con un, como muchas chicas, andaba en su carterilla que usaba. En su neceser. Con su papel toalé, un rollo. Rollo como que debe usaba ser cada vez que salía para limpiar el medio ambiente. Andaba siempre con bufanda y con máscaras que en esa época las mandaba a hacer él con materiales especiales porque era billonario. 5:54, ¿cómo despedimos? No, espérate, ¿cómo va el repaso? ¿Cómo va, Laura? Nicolás y Laura Franco tienen menos 4 puntos cada uno. Muy mal. Jonathan tiene. ¿Va mal, Laura? Jonathan tiene menos 3 puntos. ¿Va mal, Laura? Yo tengo menos 1 punto. Y María. Si no dices nada, ¿no? ¿Va mal, Laura? Yo también voy mal. Y Orlando tiene 2 puntos. Es el pero único. Orlando, yo no entiendo ese choque que está haciendo con 2 puntos. Dos puntos. Déjelo disfrutar. Así le pasó al señor que tiene pelo el mes pasado. Nos tenía ahí. El mes pasado. Hay que disfrutar las vacas gordas, Orly. Claro. Si yo dijera el señor que no se lava las manos. No, si yo dijera el señor que no se lava las manos. El señor que no tiene pelo. Despegamos. El que va mal. Y dejen hacer programa. Es que esto parece, ¿verdad?, un supermercado. No digo nombres porque después nos pautan y quedamos mal. 5:55. Tranquilo. No, yo estoy tranquilo. Pero Nico le toca irse a lavar las manos 2 veces en el programa. Yo siempre, ¿no?, me lavo las manos. Pues para que alcance, en el programa, que divida las 30 veces. En bueno, vamos con música. Bueno, ¿por qué no vamos con música? Dejen acabar las cosas. Es que no dejan acabar los temas. Es los increíble. Veía oyendo en el programa y acabaron y usted revivía unas cosas de la nada. Claro. Y Emilio revivía otras y repetía cuentos de siempre. De mi disfraz de nada. Nada. Lo ha contado como 9 veces en este programa. Bueno, es que pero ahí revivió no, historia. No. Claro, son audiencias diferentes. Son audiencias distintas. Nuestra audiencia es muy móvil. Se va a la mitad todos los días. Vamos con esto. Beck, un tema de su nuevo disco Hyperspace, Uneventful Days. uneventful days, uneventful nights. Living in the dark, waiting for the light. Caught up in these never-ending battle lines. Everything has changed, nothing it feels right. No, I know, I know, I know. I know, I know it's gone. No, whoa, whoa, whoa. No, I know it's gone, yeah. Never-ending days, never-ending nights. Everything I say, can't get right. Name it definitely on me that life. You might know my name, you don't know my mind. I don't even know what to do. I was changing the world. Only 10 minutes to leave me cold. I don't even know you now. En los originales hay cosas buenas para conocer. Conoce Dale, la nueva forma para pasar, pagar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura. Eterna residente de Nashville, en Tennessee. ¿Quién es? Bella, unas piernotas. Taylor Swift. Taylor Swift. ¿Sabías, Emilio, que es residente de Nashville, Tennessee? No, pero pues... Deberías dar una reflexión porque Taylor comenzó haciendo música country. No, y Nashville, Nashville es... Estuvo nominada a los premios que tú fuiste. Los Country Music Awards la semana pasada. Sí, claro, pasada. Es que creo que ella se mudó a Nashville precisamente para arrancar su carrera. No, y es que además Nashville toda su familia renunciaron a todo. Era como Music City, es la ciudad de la música. Y tiene su cuento Nashville, Nicolás. Es bien interesante. Venden estupendos Buffalo Wings. Buffalo Wings. ¿Cómo se llama? Buffalo Wings. Las alitas que les echan barbecue. Sí. Qué rico. Fritas. La eterna residente de Nashville, Taylor Swift, está haciendo una contribución masiva, como ella, al tornado de Tennessee. La superestrella le ha entregado al Middle Tennessee Emergency Response Fund, con largo el fondo, ¿no? $1,000,000. Nashville es mi casa, escribió Swift en su Instagram hoy. El hecho de que tanta gente haya perdido sus casas es demasiado devastador para mí. Ella ha hecho esfuerzos para la Music City, como dice Emilio, muy bien, desde que llegó al estrellato en la música country. En respuesta a las inundaciones de Nashville en el 2010, ella donó $500,000. Perdón, donó $500,000. Es que me confundo de qué país estoy. Y creó la Taylor Swift Charitable Fund. Dio $4,000,000 al Country Music Hall of Fame, al museo, en 2012, y donó $100,000 a la Sinfónica de Nashville. El año pasado, $113,000 al Tennessee Equality Project, en conjunto con su sencillo hacia el LGBTXYW, You Need to Calm Down. Bueno. Los dos tornados mataron a mis parejita, a los señores Brown. Es que no leo, entonces Brown. Bueno. Y llevaron a más de 200 personas a hospitales en 5 condados. Yo realmente sí quisiera mandarle un beso a Taylor Swift, que no me importa si canta bien o mal. Me parece divina. No me importa que sea una cantante en escena, que tenga súper, ¿cómo se llama eso? Un showgirl. Pues. Aunque showgirl es otra cosa, ¿no? Bueno, canta aquí. Es de cabaret. Bueno. El tubo, el pol. Jennifer López es más showgirl, hustler, ¿no? Sí, hustler. Pues esa es la historia, y a Taylor le deseo que se cuide esas piernas y que, por favor, nunca juegue al fútbol femenino. Gracias. Nico, su nota. Cosas buenas para conocer, y es en el pueblo de Osero, que queda, pues, por supuesto, en España. Están muy preocupados porque en ese pueblo, digamos, la migración hacia las grandes ciudades ha hecho que ya no haya habitantes. En total hay 104 habitantes de acuerdo al último censo hecho en el pueblo de Osero. Entonces hicieron una refacción, hicieron una remodelación. La hizo el ayuntamiento de la ciudad. Y están ofreciendo lo siguiente. Si usted es papá o mamá, tiene hijos menores de 18 años, tiene la posibilidad de teletrabajar, tiene la posibilidad de buscar un alquiler barato o quiere alejarse de la gran ciudad, la propuesta es la siguiente. Le dan una vivienda que acaba de ser restaurada en el pueblo de Osero, en donde usted tiene que pagar 40 euros solamente por el arriendo, no más. Y va a tener descuento de 80% si matricula a los hijos en la escuela del pueblo. Mucha gente pues está revisando cómo es la propuesta, porque como les decía, solamente hay 104 habitantes en este lugar. Y la media de edad, el promedio, son grandes, 65 años. Oh, mejor dicho. O sea, no hay posibilidad de procreación. No hay manera. Entonces, la casa pues que están ofreciendo tiene 60 metros cuadrados, 3 cuartos, 2 baños, cocina. ¿60 montada. Metros cuadrados, 3 cuartos? Sí. ¿Cómo? Se puede. Chiquiticos. Se puede. ¿En 60? Sí, ¿cuartos? Se puede perfectamente. Tres, claro. Ok. Salón. O sea, es que salón, comedor. Los espacios me parece que están muy bien distribuidos. Patio delantero y trasero. Ah, bueno, pero los 60 no me imagino que no incluyen los patios. No, es solo lo construido. Sí. Calefacción. Tiene caldera individual con acumulador para agua caliente. ¿Tiene zona húmeda? Tiene, pues, si tú dejas mucho rato la ducha abierta, los 60 metros se pueden convertir en un gran sauna. Entonces, pues, analícenlo. Me refiero a la lavadora. Y estoy viendo las fotos de la casa. ¿Y qué tal es el lugar? Muy tranquilo. Sí, es chévere. No hay fiestas. No hay nada. No hay nada de fiestas, no venden mucho trago por la noche, nada. Es un lugar... apenas como para la población que tiene. Te digo, es un lugar muy tranquilo. Si uno se quiere ir a tranquilidad y a pierna suelta, es el lugar completo. Hay que irse a Osero en España. ¿Te irías? Sí. ¿Conoces, pero, verdad? No, pero no conozco, pero iría. Okay. 60 metros, 104 habitantes, no tienes vecinos. Usted, que es un ermitaño. O sea, además la casa es como sería alejada. Serías un ermitaño feliz. ¿Te imaginas? Y baratísimo. Además. 40 euros. Y del 80%, bueno, si matriculas a los hijos. Claro. Ahora, la escuela cerró hace 2 décadas, porque pues obviamente el promedio de edad hace que se graduaron vaya a escolares. Se graduaron todos. Pero están diciendo, podríamos pensar en reabrir la escuela si es que alguien llega a aceptar esta propuesta. Sí, llegan varios. Sí. ¿Ustedes qué cosas buenas tienen para conocer? Bueno, pues cosas buenas para conocer, sobre todo para aquellas personas que les gusta la aventura. Mm. Les voy a contar una historia. ¿Cómo les parece que en 1900... Para mí esa nota, a ver. 1992, un joven graduado estadounidense vendió todas sus pertenencias y se fue a vivir solo a Alaska. Se fue a vivir en medio de la naturaleza. Él se llamaba Chris McCandles. Se instaló en un autobús abandonado de la ciudad de Fairbanks, que generalmente usaban los cazadores como refugio. Sí. Mm-hmm. Él se fue a vivir allá. Estaba cumpliendo su sueño de vivir de la tierra, pero este hombre murió a los 4 meses. Esta historia... Pero muy joven, ¿no? Sí. No, a los 4 meses de vivir allá. Ah. Lo que escribió en su diario inspiró el libro Into the Wild. Película también. Claro, Hacia Rutas Salvajes, claro. Publicado en el 96, y el 2007 la película Que dice Laurie. Pues en este momento, ¿cómo les parece que hay muchas personas que hacen la travesía de irse hasta Alaska, uh-huh, ir a buscar el bus para conocerlo, para estar allá, tomarse fotos, además para presenciar los paisajes, uh-huh, con los que vivió el joven californiano de 24 años, que también se identificaba como Alexander Super Trump? Pero ¿cómo le parece? Y acá el problema, sí, que hay gente que arriesga la vida para llegar a ese lugar, porque el vehículo se encuentra en el centro de Alaska, en el extremo norte del Parque Nacional de Nani. Te toca dar una vuelta importante. Pero para alcanzarlo, los visitantes deben cruzar las agitadas aguas del río Teklanica, desde el pueblo más cercano, que está a unos 50 kilómetros de distancia. ¿Cuerdos y arnés? No, pues claro, por eso te digo, para las personas que les gusta la aventura, que les gusta vivir al límite, eso es un planazo. Yo, la verdad, paso. Sí, pasas. No, yo sí, tanto no. Como para arriesgar la vida, no. Bueno, me gusta la aventura, pero no. Podemos como... ver la película o leer el podemos libro. Podemos ver, claro, la película o leer el libro. ¿Cómo les parece que entre el 2009 y 2017 hubo 15 operaciones de búsqueda y rescate relacionadas con el autobús? O sea, claro, es como, quiero ir a ver. Está obsesionada con ver esa vaina. Tal cual. Lau. Te presentamos Nico Dale, que es la nueva forma con la que ahora puedes pagar, pasar y recibir plata de forma fácil, rápida y segura, sin necesidad de efectivo y desde cualquier dispositivo. Regístrate ya en www.dale.com.co. Pasa, paga, recibe plata y dale. Vigilado, Superintendencia Financiera de Colombia. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos con esto. El turno es para el nuevo sencillo Los Amigos Invisibles, que salió hace unas semanas. Esto se llama así, Something. Quiero. Tú me das something, y esto me da something, algo que yo quiero. Los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, escúchame entre. Originalitos, en los originales a las 6 y 19 minutos, les hablo de un señor de una edad respetable, que ha trabajado en un local de 7-Eleven, ¿ustedes recuerdan? Claro. 7-Eleven. Por supuesto. Es un almacén que se hizo muy famoso en Estados Unidos en una época en que nada estaba abierto 24 horas porque era de 7 a 11. Sí, exacto. Hoy en día, con las bombas que están abiertas 24 horas, no sirven para nada, ¿no? Claro, no hay posibilidades. Pero en esa época nuestra antigua, que mi papá nos hizo conocer la ciudad de Miami a los 14 años. Bueno. Un poco antiguo ya para ir, ¿no? No, pero está bien. Pues 7-Eleven era lo máximo, vendían hasta camisas. Había de todo. De todo. La luz de los del tráfico todavía hace flashes en rojo y amarillo. Son las 5 de la mañana en Virginia. Es callado excepto para un hombre que comienza a las 5 a.m. su rutina antes de que salga el sol. Está en la puerta de 7-Eleven, en este lugar, a las 5:04. Él, con su mano derecha, quita las guardas, quita la reja, abre el almacén y él es el encargado de prender todas las luces. El pueblo raramente se despierta a esa hora, pero el señor Gilbert recibe a los trabajadores y les da un abrazo en el área de sentarse y cerca al coffee bar. Todos lo llaman Mr. G. Mr. G lleva muchos años yendo a 7-Eleven. Aparte de chequear el café, se encarga también de la parte de almacenaje. Y también en la caja, algunas veces organiza todo para que el cajero, que tiene más brillantes, le pueda ayudar. Él abre las puertas de la nevera y comienza a organizar las botellas. Su trabajo es muy básico, Nicolás, es supremamente básico, pero él ama a su compañía. Acaba de cumplir 95 años, lleva 80 en el cargo. Corrijo, 80 no, 30 desde que se inauguró, dígame. Nico. Tengo una pregunta. Yo no sé más de él. No, yo creo que sí, ¿y los originalitos? ¿Dónde está el original? Es que los bebés, los viejitos para mí son como bebés. Ahí lo aclaro ya, eso sí. A mí no me van a clavar con esa. Los viejitos se vuelven bebés y lo he expresado en varias oportunidades. Sí, ¿esto para dónde va? Pensé que el cajero iba a tener 4 años. No sé, alguna cosa así pensé. No, pero la más increíble es que le metí 75 años de trabajo en 7-Eleven. ¿Cuándo se inauguró la hora 7-Eleven, por favor? Uy, sí, uy, por eso. Pero imagínese, o sea, se no verdad. Tiene 85 años. No. No, es la brutalidad, por eso dije 30. Claro. ¿En qué año se fundó 7-Eleven? En 1927 en Dallas. Lleva sí. 80 años trabajando... el día que inauguraron... Era originalito. Él comenzó a ayudar a su papá que trabajaba ya de niño. Otro originalito. Él de niño comenzó en 7-Eleven. Por todos lados aparece el niño. El niño que hay en el de viejo. El y niño el niño interior. Que fue él cuando comenzó a trabajar en 7-Eleven. No hay cómo superar esta nota. Yo tengo una muy buena. Pero no empieces. Estudios de los niños. Hay que explicarle el fondo de esa nota. No, deje tranquilo. ¿Y usted tiene niños? Ese fondo de su nota. ¿Tiene niños? Obvio que tengo. Adelante. Cortico no. Y sustancia. Cortico. Y tiene que ver también con la gente de edad. Ah. Infantil. No, se llamaba el Clan Abracitos. ¿Qué? Ese era su nombre, el Clan Abracitos. Pero a él le decían el Clan Abracitos, o era un grupo de gente. Era un grupo. Era un clan, como un el grupo, club del clan. Era un clan, se llamaba el Clan Abracitos. ¿En dónde? Y era un grupo en España. Un grupo de truhanes. Abracitos. De truhanes. Abrazos. Eran niños de 7, 8 años que veían a gente de 80 años y más en la calle. Y los abrazaban. Y los abrazaban. Todos los niños que participaban en el Clan Abracitos eran, por supuestamente, eran aleccionados por sus familias de origen rumano para robar relojes Rolex, no. Dinero en efectivo, carteras, y la policía española hizo ya el decomiso de... Falsa dulzura. Del Clan Abracitos cayeron 66 relojes Rolex, 264 piezas de joyería, 41,000 euros en efectivo, 92 celulares, diversas armas de fuego, una de agua y 10 vehículos de alta gama. ¿Y a quién los arrestaron? 6 y 20. Al Clan Abracitos los arrestaron a todos. El Clan Abracitos. Abracitos por acá, abracitos por allá. Somos tú, somos yo. Katy canta. Katy canta. Bueno, Katy, bueno. Katy. Originalitos. Original, que el Dao cayó 1,000 puntos. Originalitos. Originalito, el que nacerá este verano. Ah, qué lindo. Porque Katy Perry ha confirmado los rumores que rondaban la cabeza de sus fans desde hace días. La cantante de 35 años anunció de una manera muy original uno de los momentos más felices de su vida. Está embarazada de su primer hijo junto a su prometido Orlando Bloom. Ella esta mañana lanzó un videoclip, el videoclip de la nueva canción que se llama Never Worn White, y ahí se ve embarazada, pero muy embarazada. Está ya pipona. Muy avanzado, así es. Todos los seguidores han quedado impactados, dijo que está absolutamente feliz. Recuerden que es el primero de ella, pero el segundo de Orlando Bloom, porque él ya tenía un hijo con su anterior esposa. Laura, ¿tienes alguna nota para hoy que no has hablado nada? Sí tengo, pero es un poco pesada. ¿Es como el Clan Abracitos? No quiero. Es como el Clan Abracitos. Es como la mía de ayer, claro. Pero no es fuerte en sexo, no, nada. No, pues es fuerte. Lo puede hacer en tres contenido. Bueno, pues sabemos que causó muchísima conmoción el caso de Fátima, la niña de 7 años en México que fue secuestrada y posiblemente encontrada muerta. Sí, pues claro. Ahora el caso se repite en Lima. Resulta que el pasado sábado, Mireya Alexandra Huamán, de 22 años, que es mamá de una niña de 4, dejó a su hija y a su hermana de 2 años bajo el cuidado de una prima que solo tenía 9 años, para poderse ir a una fiesta. ¡Qué maravilla! A las 2 de la mañana, ya del sábado, las tres niñas se presentaron en la casa donde se estaba llevando a cabo la fiesta, diciéndole a Mireya que no podían dormir. Claro, que tenían miedo. Exacto, sí, estaban solas, eran unas bebés. Entonces, lo que hizo Mireya fue devolverlas a la casa, acostarlas y devolverse a la fiesta para seguir en su parranda. Claro. Las niñas no podían dormir. Entonces, volvieron a ir a la casa y cuando salieron se encontraron a un joven de 15 años que se ofreció a ayudarlas. Este joven, pues obviamente sus intenciones no fueron para nada positivas y lo que hizo fue que se llevó a la niña de 4 corriendo, la niña de 9 que estaba a cargo de las otras dos, intentó perseguirlo pero fue imposible. Pues a esta niña la encontraron al otro día muerta en un costal con señales también de violación. Este joven ya fue capturado y por supuesto confesó el crimen. Su mamá lo entregó también. La mamá de él. La mamá del joven de 15 años lo entregó. Juli caga. Muchas gracias, Laurita. Bueno, leamos el tuit Nicolás Porfis. Me parece muy buena idea. A la pregunta, mi hermano. ¿En qué no crees ni por qué te paguen? Esperemos a ver si hay respuestas buenas. Yo creo que hay varias, ¿sabe? Espero porque es muy buen tema. Muy buen tema. La verdad, es muy buen tema. Ay, Dios mío, perdónalos. Es que no lo encuentro. Aquí está. No lo hemos leído. No, no hemos leído. Prepara cancioncita, Emilio. Okay. Jaime, Laura en su silencio parece fraguar el plan que generalmente ha funcionado con sus demás víctimas mujeres de la mesa. Mentolatum. En lo típico, empanadas, dulces de viaje, culinaria importada. En fin, se consigue de todo en todo lugar, así que... No creo en el genoprazol para la gastritis. Bueno. El badulaque. Bueno. Pero aquí dice la cantidad. Encantado. 5-4. En los pastores evangélicos de otra religión, no podría creerle a un tipo que se hace rico vendiendo soluciones obvias a gente crédula. Sí. En la presidencia, no digo más. No creo en las garantías extendidas. Hay más posibilidades de recuperar a Troller. La canción de las 18:12 es la cosa más fea que he escuchado. Me gustaría escuchar la sincera opinión del director sobre ella. ¿Qué sonó a las 6:12? El nuevo sencillo Los Amigos Invisibles, que me dijiste que te gustó. Ah, Francisco, me encantó. No creo que Orlando sea tan varón. No, Tanico. No, 0-1. Tranquilo, 0-1. No le creo a esos jugadores de fútbol que los tocan y caen con ataques de epilepsia. Roñeros y acaban con el espectáculo. En el torneo local hay muchos de esos. Por eso es mejor hacer los partidos, Nico, sin público, como en Italia. Tranquilo, tranquilo. No creo en la fruta del mangostino, que es muy superior, ni en la cruz de Caravaca, que es muy superior, o la cruz del Gólgota. Pregunta como para Nicolás. A ver, estoy dispuesto. ¿Cómo se lava 30 veces la mano el señor Michael Caine? Esa es parte de la película. En los productos que los famosos orgánicamente utilizan, pura paja y poco creíble. En que Neruda fue el homosexualismo, ese man es espadachín hasta la muerte. Está hablando de Neruda, el compañero de Gandhi, de Mahatma Gandhi. ¿O me fui a una cosa muy internacional? Fue una cosa muy internacional. Ah, el que salía en Muy Buenos Días. Ese. Es que baila divino el brother. Pero él no se volvió, perdón la osadía. ¿Qué? Pero él no se volvió, fue como cristiano, brother. No sé. No, él creo que fue que ser. ¿Qué? Ya no era homosexual. Dejó de ser homosexual. Él dijo. Sí, él dijo. No creo en las mentiras de los políticos. ¿Esa, qué nota le pone a eso? 0-1. Ya estamos cansados de eso. Y no creo en el Congreso, ¿sí o no? Poco original. Pero es que además es casi que es un anime. En Millonarios FC, bodrio de equipo. Bueno, tranquilos. Buena tarde, personajes de los originales. Mi admiración a cada uno de ustedes. Solo por seguirlos abrí cuenta bien. En Twitter. Punto desde Cali. ¿Quién dice eso? Muy bien. Víctor Hugo Zavala Candela. 5-4. Muy bien. Sí. No creo en los mocasines sin medias en Navidad. Uy, yo tampoco. En los signos de... No, perdón. No creo en los mocasines sin medias. De acuerdo. 5-4. Terrible. En la Navidad. Nota, Nico. 5-4. Los signos del zodíaco. 5-5. Los agüeros. 5-5. Y las nalgas falsas de Kim Kardashian. Uy, se tiró todo ahí. Sí, va bien. Un saludito muy especial para ese par de ninfas de la mesa. Ninfas. En la película se ve claramente que llamó a los animales con la música de una flauta. No creo que es el falso carácter de Nicolás. Creo que come helado mientras ve películas románicas. Creo que escucha reggaetón y es un osito de ser creo humano. Creo que fuera de micrófonos es una grandísima persona. 5-4. Hay un ganador del tweet. Aclamadísimo. ¿Quién lo dijo? Se las tira de que es intelectual y no lo es. ¿Quién lo dijo? Escuchando. Se lava las manos 30 veces y no es así. Es un payaso. No, es un tipazo. Lo que pasa un día como hoy, pero en 1982 murió. El ídolo de Augusto Nicolás, John Belushi. ¿Con Belushi? Hagámosle un homenaje. No, por favor. Blues, no, yo no me aguanto. Hermanos Caradura, hombre. No me aguanto ese grupo, por favor. Una canción, No. Vamos con música moderna. En la versión religiosa del origen del universo. En los conciertos cuando los cantantes dicen que son el mejor público que han tenido. 5-4. Es mentira y verso. Vamos con música, Emilio. Ah, perdón. Mauricio, ¿cómo estás? Mauricio. Uy, ese saludo está muy... ¿Qué más, brother? Jaime, un placer hablar contigo. Te llamo aquí desde Los Ángeles, California. Ah, o sea, tú no me llamas por boletas, brother. ¿O no, sí? A saludarte. Yo soy fiel a ti desde hace... ¿Desde qué año? Desde el 96, 97 que empezaste. 96 comenzamos aquí. ¿Y de qué zona de Los Ángeles llamas? ¿De qué zona de Los Ángeles? Ahorita estoy aquí en Studio City. Studio City. Bueno, ¿y cuál es el motivo de tu llamada? ¿Saludo? ¿Tienes a alguien que regalarle dos boletas para Maroon 5? Bueno, pues eso sería un plus, pero quería saludarlos a ustedes, de verdad, quería saludarte a ti. Tú de verdad eres como mi faro, mi guía, mi norte. ¿Tú eres el soldado de Jaime? Y soy Mac. ¿Quién? Soy Mac en Twitter. ¡Ah, Mac en Twitter! ¿Ídolo? ¡Claro! Hombre, Mac, pues hombre, te vamos a dar dos boletas para que... ¿A quién se las darías? Quizás a mi hermana que está en Bogotá, ella las podría necesitar. ¿Y tiene novio? No sé ahorita, creo que no, pero se podría arreglar. Pero que vaya con quien quiera, ¿qué tal que vaya, por ejemplo, con un tío antiguo? No, tío, camina, idea. Acompaña a ver a Maroon 5. ¿Ah? ¿Ya te compraste el Bora Bora? ¿El Bora Bora o el Borax? No, cuidado con el Borax. No. ¿Cuál es el Bora Bora? ¿Cuál es el Bora Bora? Claro, el perfume. El perfumito. Claro. No, el que yo uso es Grey Flannel. Más ordinario aún. Bueno, quédate en la línea, mi hermano. Un abrazo grande. Vamos con música, Emilio. Aquí te toman los datos. Ok, vamos con el nuevo sencillo de Alicia Keys, que salió hace pocos meses. Esto se llama Underdog. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a jet to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up. originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, perro, chiste ahí. Son románticas. En homenaje a Nicolás, niñas, le paramos bolas al programa. Muchas gracias. Supuesto. Ya concentré a Nicolás. Si no es, si Nicolás está perdido, ustedes también. Ya, se favor, pudrió los tres todo. ¿Alguna vez qué dirán los oyentes? Se pudrió dirán? Todo. Este es un artículo que escribió Juan Esteban Costaíno. Ah, ok. Pues ya. No, me encantó. Es de lo primero que leí. Bueno, qué lindo, me alegra mucho. ¿Lo puedo leer? Dale. Y va imaginándose algo. Y el artículo es muy lindo, y es que habla de que no todo en la vida es plata. No, sí. Es algo nuevo que descubrió él, pero me parece que el ejemplo que tocó... O sea, lo cuenta bien, dice usted. Óigame esto, de todos los personajes secundarios y trágicos de la historia universal, que son muchos, la mayoría ninguno me conmueve más, ni me cae mejor que Pete Best, baterista de los Beatles, que dejó de serlo justo en la víspera de que el grupo grabara su primer disco, y se volviera lo más importante que le pasó a la humanidad desde el principio de los tiempos, como para ser precisos. El argumento que daban John, Paul y George para sacarlo era que Pete había sido su baterista de los malos tiempos. Pero no solo por la pobreza y la dureza de la vida antes de la fama, sino porque el infeliz no sabía ni siquiera llevar bien el compás de las canciones. Yo me estoy enterando de esto. Entonces le dieron la orden a su manager, Brian Epstein, de que fuera él quien echara a Pete Best del grupo, y así lo hizo justo en la antesala de la gloria y la eternidad. A muchos de los fieles de la banda en Liverpool les pareció muy injusta esa decisión. Incluso hubo quienes llegaron a hablar de un rapto de envidia de los tres, pues Pete era guapísimo, se parecía a James Dean, que lo volvió el favorito de las fans. John Lennon lo resumió mejor muchos años después cuando dijo: Pete Best era un buen baterista, pero Ringo era un virus. Lo cierto es que en 1962 el destino del músico repudiado y sus viejos amigos se bifurcó, se partió en dos, y mientras ellos se hacían ricos y famosos como nadie más en su tiempo, él se dedicó a la panadería primero y luego asesor en una agencia de empleos, donde tenía que cumplir el curioso oficio, parecía un chiste, de convencer a quienes no conseguían trabajo en su área de que buscara otras cosas para hacer en la vida. ¿Sabe por qué vamos muy bien? Porque no hay referencias históricas. Es una historia de un man. No hay como tal cosa. Lo que usted... Sigo. Sí, sí, fue. A veces Pete Best volvió a tocar la batería. Incluso formó un grupo con su nombre y grabó un par de discos festivos y sin pretensiones. El compás no era perfecto para él, ¿qué le importaba? Se casó con una mujer linda, extraordinaria, según sus palabras, con la que tuvo dos hijos y con la que aún vive muy feliz. La amargura la dejó muy rápido y sus apariciones siempre son amables y alegres. Un tipo que podría haberse suicidado el día en que los Beatles llegaron a los Estados Unidos en el 64, por ejemplo, y aunque trató de hacerlo un par de meses después, su mamá lo convenció de que era una pendejada, una tontería, dice él. Un tipo que tenía todo el derecho, más que nadie quizás en el mundo, de vivir frustrado, sombrío, triste, deprimido, maldiciendo su suerte, y en cambio se la pasa feliz y anda agradecido. Hace un par de años se le preguntó a un periodista que cómo hacía para vivir tan contento y tan tranquilo. Chamo chachara. Chamo chachara. ¿Lo habían sacado los Beatles? Pete Best le respondió que ese ya era de suyo un gran honor, un privilegio único que nadie más podía contar, que fue parte de los Beatles. Y añadió que si eso no hubiera pasado, nunca habría conocido a su esposa y no tendría la hermosa familia que tiene hoy, que es lo más importante de su vida. Pero no se lamenta todos estos años de no haber estado allí, no siente envidia y una gran frustración, insistió el periodista estupefacto y dijo: no, no. Y es sincero al decirlo, se le ve en la cara siempre. He sido muy feliz y afortunado, no cambiaré la vida que tengo por ninguna otra. Añadió sonriente: perdió la fama, la riqueza, en la víspera, sí, un destino que acaso no era el suyo. Parece inconcebible el ejemplo de Pete Best, el mejor como su apellido, y por eso mismo es tanto conmovedor como admirable. Un ejemplo hecho de entereza, sabiduría, gratitud y nobleza. No era un gran baterista, pero es un gran ser humano. Y eso basta y sobra. ¿Todo lo que necesitas es amor? A veces sí. que alivia. Pues, ¿saben qué? Me gustó. Supongo que le busquemos esa canción. Tranquilo. Busquémosle la canción All You Need Is Love de los Beatles, por favor, para hacerle un homenaje. Ahora, no soy muy fan del señor con el que lo reemplazaron tampoco, ¿no? Sí, pero Pete, yo no sabía que Pete Best es un hombre que anda contento en las tabernas en Liverpool. Yo no creo. Es que pues le debe dar amargue, le debe dar esposo. Ante todo, el amargue ante todo. Usted no puede ver a nadie. ¿Tenemos lista la canción? No creo que ande feliz. Es que es un Grinch, Nicolás. No creo que ande feliz. ¿Usted cree que es una farsa? Total. El tipo está mintiendo. ¿Saben algo? Pero pues. Aquí para Pete Best les va esto. All You Need Is Love. Miente. Ay, amor. Amargado. Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. Originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Seis y 51 minutos. ¿Estamos listos para el repaso número 2? Listos. Vamos a sacarlo de la revista Bea. Bueno. ¿Les parece bien? Me parece muy bueno. Segundito. Pérez, hermano. No hablo de Gracie Rendón porque empieza esta mujer. Bueno, no, yo no conozco una cosa más divina, ¿no? Bueno, pero tranquilo. ¿Ah? No, no hay nada. Pues iba a preguntar cómo se hace. No, es que quería preguntar de marcas, pero es que no encuentro. ¿Qué, ustedes se acuerdan de la marca Lander, niñas? ¿Quitas Lander? ¿Ah? ¿No? ¿Me quitas malte? Sí, exacto, que ese no es el arepazo que voy a hacer. Ay, pide ahí, fue madre. Bueno, no, la pregunta es muy sencilla. Esa. ¿Qué porcentaje de la plata que trae un turista a Cartagena? Porcentaje de la plata que trae un turista a Cartagena se le va en hotel. Sencillito. Pues por supuesto los que pagan hotel. No me van a preguntar, ¿y si se quedan de un primo? No, no. ¿Y si se quedan un Airbnb? Eso no. Bueno, pues eso es un hotel, ¿no? Sí. Eso es una tipo. Sí, sí. Pero en hospedaje, no. En hospedaje. Pues como lo digo textual, se le va en hotel. Un Airbnb no es un hotel porque no tiene servicios de hotel. No me dañen, por favor. De la plata que lleva, eso, ¿cuánto plata se le va en el hotel? A leer. Y ahí está el mismo. Orlando, 65%. Muy risueñito, Orlandito, ¿no? Está Nicolás, con qué brutalidad salió. A ver. Nicolás, 42%. Laura, 55%. Jonathan. 65%, Jaime. 35%, y 10, 65, ¿no? ¿Y tú? 42% también. Ok. Y María Juli, 35%. Menos uno con honor para Orlando Rivera y para Jonathan. Se comenzó a mover el tablero. ¿Vieron? ¿Cuánto pusiste? 65. Le descargó el dedo ahora sí. Ay, ahora sí habla al calvo. Ahora sí habla. Le descargó el dedo ahora sí, ¿no? Está feliz. Correcto. Una lombriz. El que va a piano. A lontano, Eva sano. Mente sana, incorpore sano. El quecho. El quecho, la iglesia. Más uno para Nicolás y la señorita Laura Pachón, es que no me acuerdo. ¡Oh! ¡Branco! ¡Branco! ¡Por fin, Lauri! La respuesta exacta es 42.7. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. 42.7. ¿Qué se siente, Nikito? No, pues tranquilos. Normal. Parte sí. Número 2. A ver. Y después vamos con música, Emilio, por favor. Parte número 2. ¿Despegamos ya? ¿Cómo va el arepazo, Lauri? Jonathan tiene menos 4 puntos. Laura, Franco y Nicolás Samper tienen menos 2 puntos. Bien, cada Lau. Uno. María Juliana y yo estamos en menos 1. Y Orlando tiene un punto. Están, empieza esa cuerda floja ahora sí. Eso es como el del Tour de France cuando va de primera Nairo. Empieza por detrás a perseguirme el pelotón y eso está cerca, ¿no? Llega Chris Froome y listo. No hay tiempo para más. En la segunda parte del arepazo se las voy a Chris hacer Amper. Más adelante. Bueno, digamos que es Chris Amper. Vamos, Emilio, con música. Nairo Rivera. Okay. Vamos con uno de los nuevos éxitos de Post Malone. Esto salió hace unos meses y se llama así, Circles. en los originales. El mundo al instante. El mundo al instante me parece una nota absolutamente... No sé qué decirles. Harvey Weinstein, apenas le dijeron usted es culpable y le vamos a meter entre 5 y 20 años, se enfermó, le dio una crisis grandísima y lo llevaron al Bellevue Hospital en Manhattan en vez de llevarlo a la cárcel en Rikers Island, aunque él llegó a la cárcel y se sintió enfermo. Pues hombre, lo acaban de operar del corazón y le removieron un coágulo. Ah, mire pues. Ay. Weinstein estaba en, desde 24 de febrero cuando lo encontraron culpable de dos crímenes sexuales. Lo llevaron en custodia porque espera la sentencia el 11 de marzo. En su camino a la cárcel sintió dolores de pecho y presión muy alta y fue llevado al Bellevue, un hospital lindísimo. Sí. Pues el hombre lo operaron. Sí estaba enfermo realmente y está pidiendo a sus abogados que por favor le cedan la condena por estado, le cedan la condena por estados de salud. Es como una petición de clemencia, ¿no? Timidito. Es como clemencia. ¿Cómo? Donald Trump, que está indultando a todo el mundo, ¿no estará interesado? De pronto, Donnie, hace algo. Él está indultando, pues, a diestra y siniestra. El mundo al instante. Acabo de leer en el mundo internacional que los hermanos Moreno quieren acudir a que sean acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Sí. Es un tribunal. Y en este caso, pues sí me gustaría que Nicolás expresara su sentimiento y el sentido de esta petición de los hermanos Moreno, que se robaron, no sé, creo que más de 75 mil millones de pesos y que fueron encontrados culpables por la justicia. A Samuel Moreno le quedan todavía unos juicios, pero ya como que está en 38 años o algo así, es que no lo recuerdo. Sí, lleva buen tiempo. Pero sigue en la caballeriza, ¿no? En la... Sí, sí, sí. No ha ido a una cárcel como su hermano Iván, que está en la cárcel, ¿no? Nico, ¿cuál es su opinión de esta petición? ¿Y usted cómo, qué creería si son acogidos por la Jurisdicción Especial? Es que yo no creo que la JEP los... No, pero lo primero es su opinión de la petición. Muy acorde a ellos, ¿no? Dueña de... caradurismo e imbecilidad. Caradurismo. Así de simple. Porque la JEP, que aunque recibe y conoce casos anteriores al primero de diciembre del año 2016, que es cuando se instituye la JEP, pues aquí yo no entiendo cuáles son los delitos que tendrían conexión en términos de violencia y conflicto armado en el país. Si usted se quiere remitir a antes, porque yo recuerdo que eran nietos de Gustavo Rojas Pinilla, han dicho son nietos que podrían dar información de ese gobierno. ¿Qué van a hablar? ¿De la masacre de la Plaza de Toros? ¿Quién la hizo, por ejemplo? ¿Van a hablar de eso? Porque le chiflaron a la mamá que era fea. Que ella eso también. Es un cuento de mi papá. Ese es un cuento de toda la vida. Que ella también está acudiendo a la JEP. A mí me parece que es una estrategia que sirve simplemente para dilatar las cosas. Ojalá no les paren bolas porque además ayer había pasado otra cosa. Usted sabe que la multa de Samuel Moreno está en 10 mil millones de pesos. Y es una multa, digamos, en términos de todo lo que pasó con los contratos en que ocurridos en Bogotá y que tuvo él ya comprobado por la justicia acciones delictivas. Él dijo... voy a empezar a compensar o voy a tratar de devolver o reparar a Bogotá con mis bienes a partir de los 10 mil millones de pesos. ¿Usted sabe qué ofreció el sujeto ese? Cuente. Un apartamento en Santa Marta que vale 350 millones de pesos. ¿Habrá que ser más cara dura? Tan querido, muchas gracias. ¿Es cara dura? 10 mil millones de pesos. ¿Y el tipo ofrece un apartamento que vale 350 millones de pesos? A mucha gente en este país le falta mucha cárcel. Sí. Mucha. ¿Usted a ellos les pondría cárcel mayor? Pero por perpetua. Supuesto. Perpetua. Delito político en mi dictadura. Sí. Cadena perpetua. Sí. ¿Por qué está rojo, Nico? Me molesta mucho hablar de ellos porque destruyeron dos ciudades, Bogotá y Bucaramanga. Además, un tipo que dice que es hincha de un equipo y después termina siendo hincha de otro, es un tipo que no reviste la menor confianza. Para mí es culpable antes de gobernar. Pero tranquilo. Listo. Me ha dicho ese cuento 100 veces, ¿algo más? Listo, así de simple. No hablo más. ¿No más preguntas, señor? No más preguntas. Señor juez. Señor juez. Yo, cadena perpetua, a estos dos. No salen nunca. ¿Y si estuviera en el estado de Texas? No salen nunca. ¿Y si estuviera en el estado de Texas? No, es mucho premio. ¿Sí? Sí, eso es mucho premio. ¿Incomunicados? ¿Sin ver el sol? Ah, perdón, sí. Es. ¿Y si estuviera en Texas también 148 años? Pero así en esas cárceles incómodas. Sí, en cárceles incómodas. ¿Como la del Chapo Guzmán? O la de Abimael Guzmán también. ¿Le gusta esa? La de Sendero Luminoso, ¿se acuerda? Claro. Ese es muy cool, es un búnker. En mi dictadura, cadena perpetua a los delitos políticos. Gracias, Nicky. El mundo al instante, por favor, María. Y extinción de bienes inmediata. Esperemos que termine Sus herederos, ni los bienes en el exterior, nadie. Siga la pena. La plata es nuestra. No es de nadie más. En todo caso no le iba a ver usted. No me interesa. Yo soy como Pete Best. No me interesa. Usted es feliz así. No me interesa. Usted es feliz así. Quiero justicia. Mire, o me deja de manotear o llamo a personal, ¿oyó? Dámelos. María Juliana, por favor. Bueno, el mundo al instante con Ronaldinho. Sí. Y el problema en el que está metido en Paraguay, porque llegó a Paraguay junto con su hermano ayer en la mañana e ingresó con pasaporte falso. Pasaporte paraguayo, de hecho. Sí. A él lo dejaron pasar. Diosísima, ¿no? Es muy raro. ¿Para qué hace eso? Entonces, aquí está. A él le habían quitado el pasaporte unos años atrás por un problema con el fisco brasilero, ¿no? Mm. Y debe como 2 millones de euros. Sí, debe una plata millones de larga. Euros y tiene embargadas como 57 propiedades. Sin embargo, los pasaportes se los devolvieron el año pasado, a finales de año. Sí. Listo. Viajó. Salió de Brasil con pasaporte, su pasaporte. Con su pasaporte legal. Pero entró a Paraguay con un pasaporte falso. Una cosa curiosísima. Es curiosísimo. A él, los oficiales de inmigración... ¿Para qué es eso en Paraguay? ¿Para qué sirve? Mira, ya te explico. Exacto. A él los oficiales, sí. A él los oficiales de inmigración... Se dieron cuenta, sin embargo lo dejaron pasar, se fueron para hotel, los dejaron que llegaran al hotel, que se instalaran y por la noche llegaron dos fiscales y la policía de investigaciones de Paraguay y les allanaron la habitación. Les confiscaron celulares, los pasaportes, unas cédulas falsas, etcétera, etcétera. No los capturaron, pero sí los dejaron bajo custodia, digamos, en el hotel, vigiladitos. Mm. Ahora, hoy se fueron a comparecer a la fiscalía. Y ellos dijeron que fue uno de las personas que los invitó a Paraguay que le dio el pasaporte cuando se bajó del avión. Pero es brasilero. Claro, pero es empresario, digamos. Es un empresario. Que hizo la actividad con Ronaldinho. ¿Ellos a qué iban? ¿A un concierto? Iban a ir a una exhibición, alguna cosa así. No, algo. Lo que he leído es que es por un tema de impuestos. Claro, exactamente. Es por un tema de impuestos, que les dan el pasaporte de Paraguay para que entren como paraguayos y el empresario no tenga que pagar tantos impuestos por el trabajo de ellos en el país. Tal cual. O sea, unos delincuentes maravillosos. Pero es Ronaldinho. Pero Ronaldinho ha tenido muchas faltas, ¿no? Él no es pero de, sabe no es de que, buena conducta. No, buena pero, mucho. No, pero ¿sabe que no tanto él? El hermano. El hermano es el... El hermano, iba con el la hermano, llaga ¿no? Y sí, el hermano. La oveja bueno. Negra. Laurita, ¿sabías de un nuevo crucero que acaban de parar en California con 2.500 personas porque uno de los gringos que llegó con coronavirus a Estados Unidos estaba en ese crucero? ¿O estuvo? Llegaron helicópteros que se, ¿cómo diría usted en su poesía? Que... Se apostaron, se dice. En las barandas del avión, en las terrazas, con kits para comenzar a hacerle exámenes a 2.300 personas que tendrán que estar 14 días. Yo me pongo a pensar eso todos los días de mi vida. Entonces imagino que uno llegue a un aeropuerto con fiebre. No tiene la vaina, tiene claro, fiebre. Claro, fiebre. Y le dicen, hermano, usted es una persona... Potencialmente peligrosa y lo metan a uno 14 días a un instituto. en Edimburgo, por ejemplo. ¿Usted qué hace en Escocia? Me chiflo. Claro. Imagínese lo que es el encierro, además. Uy, qué desespero. Y la incertidumbre, porque uno también empieza a pensar, ¿será que yo sí tengo eso? ¿Será que algún día va a salir de acá? ¿Y los de al lado? ¿O es que los dejan separados? Ah, no, los separan, ¿no? A todos, sí. Qué linda. Bueno, ¿y tú, Laurita, tienes alguna nota para impactar a Nico? Porque con lo de Moreno está muy molesto. Se le había olvidado. Sí, pues a él no se le olvida. Le dije ahorita y casi... Yo me levanto y todos los días pienso en eso. Cuando veo cómo está esta ciudad, me levanto y pienso todos los días en eso. Me da ira. La gente que... Trump acaba de decir que la muerte por el virus es un número falso. Su opinión, Nico. De verdad. Es que de verdad. El maestro de... Las fake news. De las cortinas de humo. Yo pienso que 3-4% es realmente un número falso. Y basado en un poco de palabras farsas. Yo diría que el número es 1%. Es igual que Nicolás hablando de ópera. Es lo mismo. Perdóneme, pero ahí ya hay un conocimiento. Laura, dale. Bueno, pues hablando del coronavirus, pues sabemos que se vive una crisis en este momento en Italia, por eso pues ha acaparado la atención de prácticamente todo el mundo, pero hoy en Italia pues la atención se desvía a otra cosa y es Silvio Berlusconi, el ex primer ministro de Italia. El señor mandó en un comunicado una información muy importante. Además me gusta el estilo, en un comunicado. En un comunicado a través de su partido, por supuesto, no podía ser de otra forma. Bueno, pues él en este comunicado dijo que se había separado de su novia de 34 años de edad, Francesca Pascale, después de una relación de 12 años. Sí. Van a seguir siendo amigos. 22. Bueno, yo no puedo hablar de eso. ¿Por qué? No tengo autoridad moral. Van a seguir siendo amigos, pero el motivo y la razón de su separación es porque empezó a salir con una diputada de 30 años. ¡Ah, qué lindo! O sea, él quiere bajar y bajar. Le pareció que de pronto Francesca ya... Ya estaba un poco caduca. 34. Un poco caduca. La cambió por una de 30. Ya suficiente. Sí, ya él con 83 años, pero... le pareció que pues necesitaba un poquito más de colágeno. El estilo en un comunicado. Muy vamos a leer el tweet antes de que Emilio nos endulce un poquito este programa tan denso. No creo en Nicolás y su arepa eterna en el arepazo, soldado de Orlando. Yo tampoco. Creo en mi comandante Orlando que está sacando la casta, el nivel, su fertilidad. Bueno. El cemental del arepazo. Es verdad. Esférico Maura dice, yo, mi querido, dejé de creer en mi equipo Gimnasia. Toda mi vida invertida allí para que los boludos del River estén punteando la tabla. Qué molesto estoy. ¿Este muchacho debe ser argentino? Debe ser. Bueno, no sé si es muchacho Esférico Maura. Mm. El sencillo de Amigos Invisibles me dio en un momento un serio aroma de plagio a Daft Punk. Creo que a One More Time. ¿Cuál es tu opinión? No, ¿sí? No. No me parece, ¿no? Pero es que contestan a la hora. No, no me parece. Les haremos una corrección a su nota de una manera muy respetuosa. Quien solicitó que saliera del grupo de Beatles al señor Pete Best fue el director. El director. No, yo creo que está pensando en George Martin. George Martin, productor. Sí. No, ahí dice el artículo que fue el señor... Bueno... Le damos esa consideración a Costain. Lo que pasa. Pero él dijo Brian Epstein que no está mal. Manager. Bueno, lo que quieran. Yo no creo, Jaime, ninguna dieta que anticipadamente no tenga un estudio médico y nutricional. Es súper peligroso. Bueno, mi rey, no me preocupo mucho por eso porque como tú y mi paladín dicen que estoy turgente, mejor me quedo así. ¿Quién dice? ¿Qué dices? Pamela Barbaricha. Ah. Imagina. ¿Sabes que no volví a creer en los escapularios? Me amarré uno para el ICFES y no pasé. Le recé uno para una entrevista de trabajo y no me llamaron. Me puse uno cuando me casé y otro en el pecho cuando me separé. Ahora lo tengo para tender ropa. No, entonces son mufa. 5-4, más pasar. Claro. Yo quisiera leer un tuit antes de continuar porque Orlando me lo pidió. El señor se llama Wilson Rafael Ríos. Y dice, no creo en que ustedes en los originales entreguen boletas pues para Maroon 5. Estoy llamando desde la semana pasada todos los días y cuando me contestan me dejan esperando y luego me cuelgan. Un fuerte abrazo y fraterno para toda la mesa. Me informa Orlando Rivera que él es un famoso cazapremios ya establecido. Ah, ¿cómo se llama? Wilson Rafael Ríos, y que por eso no le dan paso. que él se ganó, hasta ahí yo le acepto, pero también le recomendaría que le digan, no vuelvas a llamar que tú eres un cazapremios, en vez de que le cuelguen todos los días. Brother, ¿cómo estás? No vuelvas a llamar que eres un cazapremios. Y lo otro es que me dice Orlando, es que él se ganó la cena de San Silvestre. San Silvestre. Y yo, ah, bueno. Pero es que él se ganó la cena de San Silvestre. Ah, bueno, Orlando. Sí, pero es que se ganó la... Orlando, le pediremos el favor a Wilson Rafael Ríos que nos devuelva la cena de San Silvestre para tener tranquilo a Orlando. No, pero tranquilo, hombre. O sea, que nos devuelva la comida que se comió. Él verá a ver qué hace. ¿No le parece? Pues. Ahorita me dice, pero es que lo de San Silvestre. No, tranquilo. Le dolió. Yo solo me recuerdo de Víctor Mora en San Silvestre. Yo no tengo más recuerdos. Bueno, Master, seguimos. Pues, ¿quién tengo que...? Tenemos que el tema es muy bueno y no hay que dejarlo morir. No, es buen tema. Gracias, Chief, por el premio. Saludos a todos, a Emilio, Orlando, a la Milf Antiguos Halls, a la nueva adquisición y, por supuesto, al gran Nico. Bueno. Los hombres que dicen no tengo esposa y tampoco novia. Mm. Ah, ay, de verdad. Yo hay una vaina en que no creo. Bueno, ¿qué? El dólar me subió dejaron. 64 pesos. Está en 3.522. Sí. Oiga, ¿qué tal es? Es que aquí piensan que aquí no va a pasar nada, ¿no? 3.520. El euro. Yo no sé cómo está. Estaba la proporción 11%. Debe estar alto. ¿Usted cree que el dólar está contra el euro mal? Yo no estoy seguro. No, no sé. Pero le digo. Óyeme, John, ¿a cómo está el euro? Porfis, gracias. Nasdaq bajó 279, Dow Jones 969. El oro subió 33 dólares. ¿Cuánto te dio el euro? Hoy. 3972, ya hacemos el cálculo, ya hacemos el cálculo. Y W46. En el amor de ella, traicionera, Alejandro Romero. No creo en los gustos de las presentadoras de farándula. ¿Todo les parece divino y espectacular? Divino. Desde la música de Bad Bunny hasta la quinta sinfonía de Beethoven. No sé a quién se refiere. Me encanta todo. En la frase, tranquila, mi amor, que no va a pasar nada que tú no quieras. Siempre pasa lo inevitable. Siempre, eso sí. Saludos desde Roma. ¿Cómo puedo hacer para unas boletas? Tenga en cuenta que los llamo desde Roma. Son los mejores. Laurita, muy calladita. ¿Qué se traerá entre manos? Alex Rodríguez. 5-4. No, pero el chiste de Roma es muy antiguo ya. Lo dice siempre. Bueno, pero no, déjelo. Cambia el chiste. Pero déjelo. En las buenas intenciones de Laura con Juli. Ah. Eres hermosa. Acaba con todas las que ocupen ese puesto, mi reina. En un nuevo regreso del Bromas de la Radio. Y que el Tano Rivera gane, vuelva a ganar en los arepasos. Y bueno, ¿saben qué no creo yo? Absolutamente. En el 95% de las cosas homeopáticas. No creo en no nada. No creo en nada de esas vainas. Yo soy de doctor y soy de pastillas. O sea, nunca químicos, nada. Químicos. Hoy tengo un dolor que me dio el domingo porque llegué de viaje. Sí. Admito que traía por cuenta de usted un poco de equipaje. Sí. No, tranquilo. Alcé del piso al counter, sí, al mostrador de Avianca, 3 maletas de 31 kilos. Suficiente para un hombre de esta antigüedad. Pesado. Para la próxima vez tengo que ponerme el cinturón que se ponen los pesistas. Claro, una faja. Tiene que fajarse. Mi novia me miró con lástima. ¿Cómo que decía? Como que miraba. Y yo después le dije, ¿pero por qué mirabas tanto y no...? No me ayudabas. Dame una mano. Besos a mi novia, pero ahí... Ay, el lunes amanecí muy mal de la cintura. ¿Y ella? Impecable. No, te tengo unos remedios, una cosa de quiropráctica, no sé qué. Le dije, no. Entonces hoy, ya después de hablar con un doctor, y le quiero agradecer al aire, porque además le ha ayudado mucho a mi hija, que sufre mucho de la espalda, es el doctor Rodolfo Pinzón, pues a mí lo único que me está pasando, mi linda, es que levanto la pierna hacia adelante y me duele al lado. O sea, que eso es un espasmo. Uh-huh. Y me dio algo que se llama Sirdalud. Uh-huh. Eso es un relajante muscular. Sí. Fuera de eso te funde de noche para poder dormir mejor. Bueno, pero mejor. De noche no pude dormir. ¿Por qué? Porque me dolía quieto. Ah, que eso es harto. El dolor quieto es terrible. Dolor, si usted se mueve pero se queda quietico y no le duele, perfecto. Pero cuando usted está quieto y le duele... Oh. Digamos que usted está acostado y se mueve porque uno dormido se mueve. Claro, usted da vueltas y tal. Y le duele y hace... ¡Ah! Y vuelve. Y se despierta uno del dolor. Un poquito, pero vuelve. Pero si usted no se puede acomodar en ninguna posición porque tiene... Un dolor permanente, pero pequeñito. Inmamable. Eso es muy harto. Sir Dalut. Los invito a tomar Sir Dalut. Si no, hombre, no se puede tomar así como para. No, solamente se pueden tomar 5 días, en caso extremo, porque es un relajante muscular y hace un poco de daño al estómago. 7:23. Ah. ¿En qué estamos? ¿Consultorio del doc? ¿En qué? No. ¿En nada? Estamos libres. ¿Estamos libres? Falso de toda falsedad. Pero. Estábamos ¿no? en el mundo al instante. Ah, pero es que llevamos mucho rato. Mi amor, a falta de anunciantes. Porque es que estoy muy preocupado con esa sección. Sí, por eso, tranquilo. Me asusta. Tranquilo, sí, le tiene miedo. Bueno, Emilio, pongamos algo chévere, hermano. Es que yo aguantarme a Nicolás esa lucha, esa pelea con el tema de los morenos. Yo entiendo y lo respeto. No me vuelva a poner el tema. Pero no puede comenzar a romper computadores. Vamos a poner el tema. Es que no son suyos. Camila Cabello con un tema de su nuevo disco Romance. Esto se llama Should Have Said It. Que no me ponen Havana. So you want me now? That's fine. 'Cause you didn't give a back then, coming back around. So sorry. 'Cause there's no room. They don't really sound like before. I was crazy for you, all caught up and confused. Love was broken for me, now it's broken for you. You only lonely, now ain't the one to hold me. Only lonely now. So you want me now, that's fine. 'Cause you didn't give a back then, coming back around. So sorry. More when I'm giving you nothing. Isn't it magic that when you stop looking for it, it happens? Baby, he fell from grace, landed right in your place. Kissed me so many times that I forgot to taste. You only lonely, now ain't the one to hold me. Only lonely now. So you want me now, that's fine. Hey, 'cause you didn't give a back then, coming back around. So sorry, 'cause there's no room in my bed and I'm all good now. Someone else is getting all of me. If you wanted me so desperately, you should have said it. You should have said. Closer instead of your pride. I knew it was you from the very first night, and it took you 2 years to make up your mind. So you want me now, that's funny, 'cause you didn't give a back then, coming back around. So sorry, 'cause there's no room in my bed and I'm all good now. Someone else is getting all of me. En los originales. El día que ya pasó y la noche que llega, Nico. Juan Diego González fue futbolista de Medellín, Equidad, Once Caldas, estuvo en el Philadelphia Union, estuvo en Argentina vistiendo los colores de Almagro, jugó un par de partidos, y en San Lorenzo de Almagro no jugó allá. Defensa central, estuvo en varias selecciones juveniles, tenía en la actualidad 39 años, y hoy se conoció su muerte, a pesar de la juventud, 39 años. Fue encontrado su cadáver en una bolsa, desmembrado. Al parecer, y es lo que dicen las autoridades, Juan Diego González, que también estuvo en Equidad, habría tenido algún problema, dicen que por una deuda o algo así. El caso es que aparecieron dos cadáveres el 27 de febrero en cercanía a Copacabana, por el río Medellín, envueltos en un costal y completamente desmembrados. La otra víctima, no se sabe quién es, pero ya se determinó a partir de cotejación de piezas dentales y demás, la identidad de Juan Diego González, jugador que estuvo en varios clubes del fútbol colombiano. El día que ya pasó y la noche que llega, Emilio, vamos a recordar una lista que acaba de salir, pues de gente muy famosa en la música y que hace parte del día que ya pasó y la noche que llega. Adelante. Pues a ver, Smooth Radio publicó la lista de los del top 10 de dúos de composición, de composición de canciones clásicas, por ejemplo. Entonces voy a ir empezando por el décimo. El décimo es este, Robbie Williams y Guy Chambers. Cuando Robbie se salió de Take Six, nadie se imaginó que él tendría una gran carrera como solista. Sabe que sí, y la mayoría de sus éxitos como solista él los coescribió con Guy Chambers, como por ejemplo Angels o Feel. Se pelearon unos años y luego volvieron. Noveno, Nile Rodgers y Bernard Edwards, los fundadores del grupo Chic, que no solamente escribieron los grandes éxitos de Chic como Le Freak o Good Times, sino también muchos éxitos importantes para otros artistas, como por ejemplo Upside Down de Diana Ross, muchas cosas para Sister Sledge también, We Are Family. Sí. Octavo, Mick Jagger y Keith Richards, que bueno, sobra decir, son los Rolling Stones. Famosos por clásicos como Give Me Shelter, Wild Horses y Jumping Jack Flash. Shelter, canción sota. Séptimo, Carole King y Jerry Goffin. Ellos eran pareja. Sí. Escribieron grandes éxitos de los 60 para varios artistas como Will You Still Love Me Tomorrow, Take Good Care of My Baby, The Locomotion de Little Eva. Mm. Y todo el mundo, desde Aretha Franklin hasta James Taylor y los Beatles, grabaron sus canciones. Sexto, Nicholas Ashford y Valerie Simpson, también pareja. Sí. Grandes autores de soul. Escribieron Ain't No Mountain High Enough para Marvin Gaye, Tammy Terrell. Por ejemplo, para Chaka Khan hicieron la canción I'm Every Woman. Quinto, con este sí que estoy de acuerdo, Burt Bacharach y Hal David. Hicieron, yo creo que algunas de las canciones más lindas de los 60, como Raindrops Keep Falling on My Head. Se ganaron el Oscar por esa canción, mejor canción original, de la película Butch Cassidy and the Sundance Kid, I Say a Little Prayer, Close to You y Alfie. Cuarto, Jerry Leiber y Mike Stoller. Puros clásicos del rock and roll ellos. Hound Dog, Jailhouse Rock, también por ejemplo hicieron Stand By Me. Este sí, vamos a empezar entonces con el tercer puesto. Perdón, no, esa lista la hizo un agente y hay que respetar la medalla de bronce, ¿sí o no, Nico? Medalla, bueno, sí hay que respetar, las esta, decisiones son las decisiones. Con esta no estoy de acuerdo y solicito opiniones de ustedes dos. Benny Anderson y Björn Ulvaeus, ABBA. Muy famosos no, en su época. No vamos gusta. A... recordar, por ejemplo, un éxito. Medalla de bronce. Vamos a recordar unos segundos de esto. Dancing Queen. Se la sabe todo el mundo. Salió en la película, la de Los Dos Papas. Mamá mía. Esta canción. En todas las películas ha salido. Yo hice un cortometraje y era al centro. Me robé los derechos, pero la puse. No. Pues no diga eso. La hice a los 19 años. Ah, bueno, muy joven. Nunca quedó filmado. Tercer mejor dúo de compositores según Smoothie Jazz People. Importante Bodrio. A mí me gustaba. Número uno en las listas. ¿Cuántos vendieron más de 100, 300 millones de bueno, discos? Vamos ahora con la medalla. Pelo, bueno, medalla de plata. La plata, la segunda. Déjelos, era la época, este déjelos. Los DJs se peinaban igual. Por eso. Déjelos. Este es un lío porque este no se sabe quién hacía qué, porque es que los dos decidieron llevarse el crédito por todas sus canciones juntos. John Lennon y Paul McCartney. Saludos a Gustavo Gómez y a Juan Esteban Constaín. Vamos a recordar esta canción un poquito del álbum Sgt. Pepper del 67, A Day in the Life. No, cualquier cosa. Déjela bien, hermano. ¿Qué tal usted programando este programa? ¿Qué cosa? Déjela oír. ¿Te gusta? Sí. Claro, a mí también. Para mí esa es la mejor canción que hizo John Lennon en su vida. Es que hay que ser comerciales. Uno no puede estar pensando todos los días en Black Sabbath, ¿qué? The Wizard. The Wizard. Canción sota, rompe. Eso es pura música de resentidos. Estamos 5-4. Así como Nicolás. Hater. Pero esta canción, déjela, me gusta. Las tres transfusiones. Y va subiendo. Además lo hicieron bajo la influencia, o sea, los tipos están en un momento psicodélico muy importante de su vida. No importa. Ellos, de pronto se perdieron en ese camino. Seguro. Y bueno, les voy a... vamos con medalla de oro, Nico. Bueno, ya les voy a decir. John Lennon y Paul McCartney hicieron muchas canciones memorables, pero solo duraron 10 años componiendo. Igualmente con Burt Bacharach y Hal David. Estos, el criterio que usan esto es este: por una combinación de canciones verdaderamente fantásticas, pero también por el hecho de que esta sociedad ha durado más de 50 años, simplemente teníamos que darle el primer lugar a los señores Elton John y Bernie Taupin. Que le regalaron un Oscar hace unos días, ¿no? No. Es más, Elton dijo alguna vez que sin Bernie Taupin no habría Elton John. Pues entonces vamos a justamente recordar la canción por la que se ganaron su primer Oscar. Lagartazo. ¡Qué lagartazo! John y, recordando a Elton John y Bernie Taupin y el Oscar que se ganaron juntos, esto que dice así, de la película Rocketman, I'm Gonna Love Me Again. Espera, oigamos un poquito de Day in the Life. Y ahí está la parte de Paul, ya oímos de la parte de John. Listo, y ahora sí vamos con Elton John. Con la señora Tía. No. ¿Pusiste el bodrio ganador del Oscar? La que tú me dijiste, la de Rocketman. ¿La canción Rocketman es esto? Ah, me dijiste anteriormente que la de la película Rocketman. Ahí sí le doy toda la razón. Si eso define la carrera de Elton John, parece ahora. Bueno, Nico, le damos oyentes, hermano. Hagamos de la última tanda esta vaina, hermano. Dele. A la pregunta de hoy. En que no crees ni porque te paguen. No creo en los muertos, buena gente. Ni en la gente que habla bien de los muertos. Me gusta eso. En esos concursos de televisión cuando dicen toda Colombia eligió, toda Colombia votó, toda Colombia quiere escuchar. ¿De acuerdo? Eso es cuento chimbo, yo estoy completamente... Yo hago parte de Colombia y no toda Colombia nada. Opina. No, yo no he opinado nunca. Yo hago parte de Colombia, tengo mi cédula. Es como que los tres personas que nos llaman, todo Bogotá opina. No, exacto. Estimado, aclaro que yo no fui ganador de la cena de San Silvestre, por favor revise. Estuve en Herbie Hancock y la pasé muy bien. Un fuerte abrazo. ¿Qué pasa, Orlando? Escribe Wilson Rafael Ríos. Pero ¿por qué no hablas al aire? ¿Qué pasa, Orlando? Con Wilson Rafael Ríos, que nos dice que él no se ganó la cena de San Silvestre. Orlando. ¿Tú estás al aire? Aparece la foto en una cena. ¿Y tú estás seguro que el señor de la cena? ¿Pero lo invitarían de pronto? ¿No serían unos amigos de ellos que se la ganaron? Bueno, pero ha ganado muchas. Aquí, no. Pero ya dijo que ganó Herbie Hancock. La idea del programa es que todos los oyentes puedan ganar, no siempre los mismos. Que todos tengan la posibilidad de ir a los conciertos, de ir a los eventos que programamos aquí en los originales. No, pero la pregunta es, el señor insiste que no fue y Nicolás dice brillantemente, Jaime, ¿y no será que el que ganó es íntimo de él y lo invitaron a él a la cena? Si era una cena para cuatro, uno puede llevar a los amigos o tiene que ser todos familiares. No, no tiene que oír otros ser programas. Los amigos con los que escucha los originales. Ay, qué sí, ellos se reúnen. Pues digo yo, es que estoy como un poco preocupado. Podemos ver la posibilidad entonces que llame y le hacemos, nos sometemos al quiz. Fácil, para que se lleve sus boletas. No, ya no, ya usted me hizo hacer el ridículo en público. No, es que en verdad la idea es que todos ganen, no, no siempre los mismos. Bueno, ¿qué más tenemos en esta sección? Nada. Todos tengan la posibilidad. Listo, ya volvemos, no se muevan. Noticia desde Estados Unidos que nos llega. Un empleado de Amazon en Seattle dio positivo de coronavirus. Oh. Ay. En Amazon. El empleado trabaja en Amazon Brasil, que es un edificio que queda cerca del centro de Seattle. Se puso enfermo el 25 de febrero y no ha entrado a las oficinas desde aquel entonces. Se dieron cuenta que tiene el COVID-19, aka coronavirus. Nah. Y bueno, pues este hombre pues está en este problema. Cuarentena. ¿Qué puede hacer uno por ahora? Purel por $149 y máscaras faciales que no se consiguen por $20. Y lavarse las manos, como dice Nicolás, 38 veces al día. Lo mínimo. No se ha lavado una vez las manos durante el programa. No me has visto. Rari. Nico, lavado cuénteme tres veces las manos. ¿Quién ¿Sí? fue el ganador del Twitter de hoy? A la pregunta. Mire, a la pregunta. Pero agafájese, brother. Ay, pero ya vamos a condicionar. ¿En qué no crees ni por qué te paguen? Y los ganadores a este tema del día fueron los siguientes. Camilo Mónico dice, en los conciertos, cuando los cantantes dicen que son el mejor público que han tenido. Mauro Martín dice, no creo en el falso carácter de Nicolás Samper. Creo que come helado mientras ve películas románticas. Creo que escucha reggaetón y Enrique Iglesias. Creo que fuera de micrófonos es una buena persona. Esos fueron nuestros ganadores. Sí, total. Bueno. ¿Cuál dijo? El que no cree en el carácter de Nicolás. De Nicolás, que es muy bravucón y todo. A mí me parece que es una falsedad. Sí, total. Es el ladrón de emociones. Vámonos con el último arepaso de hoy. ¿Qué pasa, bro? En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Estos son los resultados de un último examen internacional que se hizo en 79 países y economías. Yo no sé si en 79 países y economías está Colombia. Y no es el tema. En 79 países se hizo. Adolescentes. Están en bachillerato, me imagino. Sí. Y bueno, ¿de qué puesto en este examen de matemáticas? Sí. Entre 79 países y economías, quedó Estados Unidos. ¿Formamá es el reconocimiento? No, no, hombre, no diga eso. Se acaba la música, se acaban los puntos. Thank you. si acaban, démelos para que la gente sea feliz. ¿Ya acabaron? ¿Siguen pensando? No, ya. Ya los entregamos. No sé dónde los pusieron. Aquí no tengo. Míralos ahí. Ah, no, a mí no me escondan los papeles. Listo, quita después la música. No llegan. Musiquita de fondo. ¿De quién? Nicolás, de octavos. Maju, 52. Laura, noveno. Usted, campeón. Quedaron de séptimo. Orlando, de segundo. ¿Y tú? De 15. Es un gran honor para mí clavar a Orlando Rivera. Sigue moviendo el tablero. Menos uno para Orlando. Yo me salvé. Yo también. Uy, usted iba para la B, ¿no? Pero 8. Mire quién se atravesó. No les va muy bien porque la razón es que utilizan técnicas matemáticas diferentes que otros países. Se centran en fórmulas y procedimientos en vez de enseñar a los estudiantes a pensar creativamente sobre resolver problemas complejos. No lo hacen como aquí en Colombia, que somos muy famosos por las matemáticas. Sin duda. Saludos al profesor de matemáticas, el señor Antonio Mariño. El puesto es, brother, el número 31. Ah, vea pues. No hay punto para nadie. Para nadie. Majo 52. ¿Y cómo vamos? Bien, ¿y tú? No, en el arepaso. ¿Cómo vamos, Laurita, para despedir? Jonathan tiene menos 4 puntos. Sí. Laura, Franco y Nicolás Samper tienen menos 2 sí. puntos. Cada una, María Juliana y yo, perdón, Majo y yo, sí. tenemos menos 1 punto cada una. Sí. Y Orlando está en ceros. Bueno, pero sigue ganando Orlando. Sí, ¿Guay? Sí, sí. Eso sí. es como se llama, no, ¿cómo se llama este tiene. Muchacho que quedó de líder de la Vuelta a Francia un día? Eso es lo mismo. No, ¿se acuerda? ¿Quién fue? No, una etapa importante. No, eso fue el puro comienzo. ¿Me diría quién fue? No. ¿Qué, o quién? Quedó de primeras y ya, y la perdió en la segunda etapa. Y listo. Ah. Un día de gloria fue Palmar. Exactamente. ¿Colombiano? Ahí sí. vamos, yo no digo nada. Ahí vamos. Iba con dos, ¿no? Iba con dos al arranque. Despedía ese dedo disparando así. Despegamos, por favor, disparando. Vean, libertad provisional, Ronaldinho. Despedir y después de la canción que pondrá Emilio para dejar su programa en punta, los invitamos con Emilio a que continúe con El Sabor de la Noche. Mira cómo la sacaron. Y bueno, los espero en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, los dejo con esto. John Mayer, Still Feel Like Your Man. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. Oh. I still feel like your man. Girl in the room, she wants me. I know because she told me so. She says, come over, I'd like to get to know you, but I just don't think I can. 'Cause I still feel like your man. Shampoo in my shower, in case you wanna wash your hair. And I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, 'cause as long as it is there, I still feel like your man. Letters and your name and how think I'm never gonna find another you.